fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Don't call us, child, we'll call you. I said, you got my number? He said, yeah, I got it. Walk in the door. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarle su programa favorito Super Libre, para llevarlo a 7 estados de la República Mexicana y a todo el mundo vía internet. Bueno, estamos un domingo más aquí en vivo y como les decía, tenemos invitados de lujo porque la verdad, la función del 9 de noviembre de la Plaza de Todos, el Centenario, está viento en popa. Ya parece que fue ayer Paquito Espinosa cuando faltaba un mes y ya faltan 8 días nada más. Paquito, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a Super Libre, el programa de los domingos, donde ya es una tradición y vaya, especializado en lucha libre. Y con este programa, pues, ¿qué se puede decir? El domingo 9 de noviembre, como bien lo dices, el Centenario se vestirá de fiesta y es precisamente lo que tenemos aquí esta tarde con nuestros invitados, que ya platicaremos precisamente acerca de lo que viene para este evento y toda la gente que pues ya se ha dado cuenta, Botamán, que es muy accesible. Sí. No pueden decir, no, es que se lo volaron el precio y no sé cuántas. No. Para nada, ¿no? Y digo, vaya que Golden Tirado está haciendo las cosas bien, quiere hacerlo sentir en casa, porque recuerda que el hijo del solitario decía, de los errores hemos aprendido y queremos mejorar. Ojalá y esta vez sea precisamente lo que la gente espera, ¿no? No, y la verdad, los felicito porque la ciudad está tapizada de promoción. Donde quiera que vas, ves promoción de la función y eso me da bastante gusto, que la gente, no hay pretexto de que ahora no hubo promoción por tal lado. Donde quiera que vas, yo que vivo allá en la zona residencial Tonalá, pues allá también hay. Oye, pero una cosa es que, digo, de alguna manera alguien anduvo por ahí jaloneándolos. Yo no sé si los querían los pósters. Es que los pósters están muy bonitos, por eso los querían. Pero también hubo gente que se la bañó, como dicen en mi barrio, porque los arrancaron, que porque no querían publicidad. Que están muy bonitos. ¿Quién no quisiera un póster de estos? Yo sí, ya tengo varios. Y de hecho, digo, para los coleccionistas está agradable porque pues ahora sí que puedes conseguir hasta la firma, el autógrafo, la dedicación y todo lo demás, ¿no? Así es. Bueno, y aquí tenemos ya también a tu pariente incómodo, que como siempre aquí está. Como pariente. No es tu pariente, soy Espinosa. Es, pero él es con S, es de los de abajo. Ay, tú eres de los de arriba. Sí, o sea, él es del. Se los de abajo. Y viene con uno que viene rosado, mira, ahí está pegado. Y él viene por lo del cáncer de mama, está haciendo mamografía, ya nos platicará. Vienen rosados, tú también no cantas más de rancheras, sí. Paquito. Viene rosado de lado. Bueno, pues hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa Super Libre, como todos los domingos, en punto de las 2 de la tarde, de 2 a 4, aquí a través de Canal 58. Quédense, vamos a tener la cartelera de la Arena Coliseo, la cartelera de la Arena Jalisco y mucha más información. Efectivamente, tenemos mucha información el día de hoy. Porque la verdad, el programa está lleno de sorpresas. También otro invitado, bueno, ahorita lo vamos a presentar primero, porque luego se enoja Paquito Espinosa, ¿no? No, bueno, pues es que él sabe, es la mano, como quien dice, el matchmaker, precisamente de Golden Tirado, en la mano derecha, como ya lo decía el hijo del solitario, el que en él recae precisamente algunas contrataciones para este tipo de eventos, y él ahora sí que no se puede desprender de esto, ¿no? Ya es desde casa, pues ya estaba aquí afuera con los tacos aquí enfrente. Ah, sí, pero no invita, ¿no? Nomás estaba cuidando, no estaba comiendo. Bueno, tenemos un programazo el día de hoy, tenemos a gente de la función de la Plaza de Todos en el Centenario, tenemos aquí a Oro 2, mi querido Paco Espinosa. Plata, perdón, plata, bueno, plata, plata, mira, plata. Es bueno, la máscara, este hombre, está la, es de oro la, ¿de la máscara que traes? Todo entre familia, no hay ningún problema. Todo queda entre familia, bueno. Y... Es que, o sea, este lanza de la tercera, pero la tercera edad ya, o sea, se le van las cabras y demás. Pero hay que hablar honestamente con todo el público, ya escuchó usted también esa voz. No es aguardientosa porque la máscara... No deja hablar la máscara. No tiene un filtro, para que la gente no escuche así. Pero Engendro Junior, pues ya le había dicho, es de casa, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha y pues aquí estamos un día más en la promoción de Golden Tirado y esperamos a la gente que vaya y pues no van a volver a ver un cartel como este, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo ver estrellas, que estrellas de estas ya han corrido a otras empresas, pero ya no los van a ver casi independientemente, ¿no? Vaya que sí, esto no se lo puede perder, ya nos platicará todos los pormenores, incluso la zona VIP que mucha gente me contactaba y no, porque nada más querían saber y algunos les decía, bueno, pues ahí está la dirección para que tú ahora sí que vayas y compres tu boleto, lo asegures, porque la verdad es que sí ha tenido una respuesta hasta lo que yo sé es accesible precisamente en los precios y toda la gente que yo he contactado dice, no, es que es agradable tener este tipo de eventos, así es que pues vamos a charlar todo de ello. Es que en realidad el área VIP está como a precio normal de una buena función nada más, o sea, no está toda la cartelera está a precio más bajo y el VIP está como a precio normal, entonces no es un gran desembolso. No, o sea, es accesible completamente, ¿no? Pero Botamán, por favor, sí. No es oro. No, es plata. Vele el color, entonces. Sí, es que trae ahí plata, oro en las pulseras de oro, entonces yo por eso me confundí, ¿verdad? Bueno, señor, pero primero bienvenido. Primero con las damas, ¿no? Tú hablaste de oro, de plata. Oro, ¿no? ¿Otra vez? No, hay problema. Todo queda entre familia. Mi nombre es Plata Segundo y vengo para invitarlos al gran evento que tenemos, Plaza de Toros del Centenario, 9 de noviembre, 5:30 de la tarde. Plata Segundo, ya sabes, Botamán, Plata Segundo. Y las chicas que están aquí por primera vez en Super Libre, una luchadora que la verdad, Paquito, nos da gusto verla aquí en el programa por primera vez. Bueno, pues ahora sí que ya para decirle a Mariposa que viene muy rosada precisamente. Es que es mariposa rosa. Soy mariposa rosa. Sí, ¿no? Y de alguna manera, no sé qué le afecta al hombre que andemos de rosa, porque digo, el cáncer de mama no es un juego y vaya que sí es preciso lo que tenemos. Lo que pasa es que el Botamán es machista, ¿no? Mira, de esos menesteres luego hablamos, porque si le mueves ahorita media ciudad va a retumbar, ¿no? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por su invitación y... Aquí estoy para contestar cualquier pregunta, cualquier duda y invitarlos especialmente a la Plaza de Toros del Centenario el día 9 a las 5:30 de la tarde. Exactamente, y que tienen, así que, pues un duro examen, pero yo creo que precisamente para ser grande hay que ganarle a las grandes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy bien, y una chica que también está por primera vez aquí también en el programa, nunca quiere venir, le invito yo y no puedo, Botamán. Pues estás escuchando ya, olvídate. Me quiere leer la suerte, es la gitana. Con esa cara, pues no. Dice, te leo la suerte primero antes que nada, ¿verdad? Fíjate, por estas fechas y con esas fachas, pues o sea, olvídate, pues, a ella le va a dar miedo precisamente. No, pues gracias por la invitación y los esperamos a que vayan al evento. Y donde voy a dar todo lo que traigo y esperemos que les guste a la gente. Y más que todo, pues aquí estamos a sus órdenes. Luchísticamente para hablando, mija, porque luego voy a dar todo lo que traigo y todos se van a querer dejar de venir por la foto. El profesor Javier Sainz ya se quiere. Mira, se le botaron los ojos. No, pues qué bueno que van a estar aquí las damas, que van a estar en la primera lucha de ese magno cartel. Donde la verdad es difícil, ¿no? Salir en la primera lucha en un cartel que está de super lujo, ¿no, Mariposa? Pues sí, algo así, pero pues aquí estamos para darle aquí a la gente lo que se merece y a dar todo uno, pues a darle todo al 100. ¿Vienes acompañada de Chica Tormenta esta vez? Sí, claro que sí, vengo acompañada de la compañera La Chica Tormenta y su servidora, Mariposa Rosa. Contra la mestiza y la gitana. ¿Que aquí la tienes a la gitana? ¿Qué sí, le dices? Lo que estoy mirando aquí, pues que la reto a ver cómo nos toca ese día. Pues ya está, a ver de cómo sale la lucha, porque de hecho voy con todo. Voy sobre Chica Tormenta, porque en un evento no me gustó cómo me ganó. ¿Te ganó con trampa o qué hizo? Sí, me ganó con trampa, sí, de hecho, voy con todo y voy por su máscara de tormenta. Ah, tan así. Ah, esa es una fuerte declaración, fuertes, ¿eh? Digo, porque pues ahora sí que lo tienes que demostrar, porque vaya que la chica tormenta, si sí, tú quieres ser grande, le tienes que ganar también a las grandes. Sí. Salió más valiente que plata, ¿eh? Plata está temblando. No, bueno, pues es que también lo tienen atejonado ahí, como que a ver, di algo. No, estás equivocado, este 9, voy a demostrar la calidad que traemos y a ver quién se va sin máscara. Espero que seas tú. ¿Les gustaría que se quedaran al final ustedes dos? No. Sí me gustaría, aunque traemos un pique ya algo rezagado y pues ya merecemos una oportunidad de demostrarnos quién es quién en esto. Pues, nomás con que no corra como la niña y la muñeca y varias que se han puesto enfrente. La Antoñita, o sea, varias gente que pues agarran el micrófono y dicen que yo, ¿no? Y a la hora de Lora corren y no hay como otra que meterlos en una jaula a ver para dónde corren y que vean la realidad, ¿no? Sí, mira, bueno, esta jaula en particular somos 10 y de estos 10, pues yo mínimo con 3 traigo cuentas pendientes, entre ellos el engendro. Entonces yo voy a hacer mi lucha y yo me salvo porque me salvo. Sí, la verdad mucha gente de experiencia en esta lucha en jaula, ¿eh? Claro que sí, mira, como puedes ver el programa, pues viene un Huracán Ramírez, un Cien Caras, un Tóxico, un Engendro, un Dorado, un Neutrón. Sí, Knut, Antoine, entre todos, exactamente. No, la verdad está muy, la verdad es muy difícil esta lucha, ¿no? Sí, sí, o sea, cualquiera de estos no se merece perder, o sea, va a perder el que tenga un descuido porque todos estamos igual de preparados. Igualado, estos. estos contrincantes. Muy bien, bueno. Oye, pero qué bueno que esté aquí Plata segundo, porque la gente en cuanto supo que nada más habían puesto Plata, decían es que Plata ya perdió la máscara con Averno, entonces ahí se suscita este entredicho, pero qué bueno que lo puedes tú confirmar que eres tú oro segundo. Sí. Perdón, Plata, ¿qué voy a ver? ¿Qué hubo? No sé, yo no sé si tacos de enfrente, no sé qué te haría daño. No, mira, aprovechando que mencionaste a oro segundo, es mi primo, un saludo para toda la familia Dinastía Calavera. Por favor, para la otra, ponte una máscara negra con Plata, por favor. Porque okay, sí, es que... Me confundí yo. Sí, va a ser un letrero. Voy a traer mi café como en el quinto, porque hoy precisamente... Y esa es la juventud. Precisamente me traje la máscara totalmente plateada para que no hubiera confusiones. No, porque luego van a decir que eres el santo, ¿no? No te vaya a decir este hijo del santo y no, sale mejor peor. No le muevan. Aprovechando que mencionaste a mi primo lo segundo, un saludo para toda la Dinastía Calavera, que ya somos varios. Oye, ¿tú sí, ¿eh? ¿No estabas escuchando la Calavera el programa? Ya estuvo con nosotros una vez, ¿te acuerdas, Paquito? Los dos estuvieron aquí. Pues si lo estás escuchando, un saludo, y si no, también. Mi tío Calavera. Don Jesús, que manejaba este trucutru. Don Esteban, ay, Esteban y Jesús. Ay, gracias a Dios, estoy aquí todavía. ¿Eran aventuras, engendro? Sí, mega aventuras con ese camioncito, ¿eh? Sí. Las luchas del hambre. Llegaban todos más golpeados que luchando, ¿no? Ahí. Sí, ¿no? Y en ese tiempo pues sí eran luchadores recios, ¿no? Tanto los Calavera, el Asesino Negro, el Tiburón, Líder, uh-huh. Toda esta gente que estuvo en la empresa y... Puro de peso completo, ¿eh? Y me tocó entrenar con ellos y estar ahí con ellos y pues era gente nada... Una gente profesional que te hacía batallar porque estabas en esos lugares. Sí, mire, no, y lo que platicabas el otro día, vienes sin querer creyendo, debutaste contra Maléfico. Así es, hace ya unos años cuando Maléfico estaba chavito, ¿no? Ahorita ya está medio viernes. Sí, el otro día me enseñó unas fotos de Maléfico donde iban, estaban entrenando, iban a hacer exhibiciones. Sí, íbamos a en ese tiempo eran los viernes de exhibición. Que era Miravalle, Olato, Zapopan, y pues ahí, antes de debutar en la empresa, debutábamos ahí, Cochís nos llevaba a esas funciones de barrio. Sí, pues, si está escuchando el gran Dani, el Maléfico, que nos reporte para que nos platique también o algo. Ah, es el actual campeón de Occidente, ¿eh? De corcholata, me parece perfecto. Semicompleto de Occidente. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestros invitados. ¿Tenemos cortesías para la función de este domingo 9, me engendro? Pues, ¿qué será bueno? No, ¿cómo que será bueno? Te debes de dar cortesías, si no le hablamos al solitario, a ver qué onda. Ah, pues háblale al solitario, entonces, ¿eh? Entonces, ¿qué onda? ¿Sí regalamos algo? ¿Te parece dos dobles? Sí, está bien. Que tú, dos que dobles tú y... No sé, ya ustedes hacen la temática preguntando o quien se comunique. Que le pregunte algo a nuestras luchadoras invitadas para así que es. Se gane esas cortesías que están muy cotizadas, ¿no? Sí, porque pues la venta va muy bien. Lo que te digo, ¿cómo va la venta? ¿Bien? Va bien, sí, va. La gente está... Pues está que no se la cree, pues, con tantas estrellas que vienen, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, sí, como cierto. En la estrella del Tinieblas, Rayo de Jalisco, Canek, contra Wagner, Solitario, Ángel Blanco. Sí. En la semifinal viene Aníbal, Máscara Sagrada, Octagón, para Fuerza Guerrera, el hijo de Lismar y Espectro Junior. Sí, estuvo aquí con nosotros hace 8 días. Hace 8 días aquí estuvo y pues la Jaula del Terror, la segunda Flash 1, Flash 2 y Dalia Negra, para Alex Fly, Indio Cherokee y el Arlequín. Uh-huh. Sí, y aquí las... La lucha de dama que ahorita vamos a hablar. Las señoritas bien. Que están aquí, que vienen a abrir el cartel y donde se les está dando una oportunidad para que ellas destaquen y demuestren por qué están entrando a Golden Tirado. Muy bien. Bueno, después de haber escuchado esto, vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para cumplir con mis sueños futuros siempre hay quien me acompaña. Por eso sigo las recomendaciones de la CONSAR y siempre reviso mis estados de cuenta. Checo que Afore me da los mejores rendimientos y hago ahorro adicional en mi cuenta Afore. CONSAR, tu guardián aliado para el buen manejo de tu cuenta Afore. Sartel 01-850-00747 y www.consar.gov.mx. Martes, 8 de la noche. Domingos, 6 de la tarde. No te puedes perder la transmisión en vivo de la lucha libre desde la Arena Coliseo por Canal 58, conectando emociones al límite. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Estamos, amigos, Super Libre, para invitarlos hoy domingo a la Arena Cruzeo también, donde en la lucha estelar se presenta Volador Junior y Titán contra Mr. Águila y Gran Guerrero. En la lucha semifinal, un mano a mano de terror, Rey Cometa contra Bárbaro Cavernario. Y en el evento especial, Tritón contra Mr. Trueno. Además de Leo y Virgo contra Magnum y Demonio Maya, la pistola más rápida de Fredillo Zacatecas. Y además, Ídolo y Divino contra Joker y Thunderboy. Y en el calentar de la lona, Dr. Freezer y Relámpago Azul. Esto a las 6 de la tarde. Arena Coliseo de Medrano 67. Bueno, y volviendo a lo del domingo en la Plaza de Todos, el Centenario. A ver, Gitana, platícanos, ¿cuánto tienes luchando ya profesionalmente? La gente no te conoce, a lo mejor que ha venido aquí, tú al programa no has venido. Platícanos. De hecho, profesionalmente tengo 5 años y pues ando amateur. Y de hecho, un año estuve en la Arena Coliseo, pero hubo un problema y pues me salí de la arena. Pero pues ahorita vengo con todo y quiero que la gente me conozca internacional y que vayan el próximo 9 de noviembre a ver qué cualidades traigo y que la gente dé la opinión. ¿Qué fueron tus maestros? Mis maestros fue mi papá, el Gitano, y pues un servidor, el señor Satánico. Ah, ¿estuviste con el profe Sata? Estuve con el profe Sata. Paquito, te vi que tenías ganas de preguntar algo. No, es que precisamente era eso de saber con quién ha entrenado ella, porque eso es lo importante de ser ahora sí que aguerrido y profesional en la lucha libre, como ya le decíamos a Engendro Junior. Bueno, hay mucha gente que ahora ya ve la oportunidad con Golden Tirado, pero hay que demostrar de qué estás hecho. Uh-huh. Sí. Porque esto no es un juego, la lucha libre es algo que es relativamente... Todo, perdón, es disciplina y tener más que todo humildad en este medio artístico que es la lucha libre, que mucha gente ya lo toma como si fuera un juego en los entrenamientos, y yo al contrario. Soy de las personas que si tengo disciplina, trato de sacar más disciplina en lo que es la lucha libre. No, y aparte, digo, es un respeto el que se le debe a la lucha, porque, pues, desgraciadamente hay muchos jóvenes ahorita que piensan que un mes, dos meses y ya están aptos para subirse a un cuadrilátero. Desgraciadamente, eso no es la realidad. Es una carrera profesional que tiene 4 años como mínimo. Sí, pues, de hecho, les voy a contar unas cosas que me pasaron a mí. Cuando yo iba a entrenar con mi papá, era de que llegaba y me decía... Yo no soy tu papá, yo aquí soy tu maestro. Era de que yo me bajaba con, pues como dicen, al todo, por nada. Y decía mi papá, yo aquí, dice... Olvídate que yo soy tu maestro, yo no tengo preferencia, porque varios chavos, no, es que es tu papá y así esto. Y yo, no, aquí es mi maestro, Leo, no es mi papá y así. De hecho, una vez me tocó de que estaba yo en la esquina del ring, y pues se me salieron así reírme. Volteó a mi papá y me dice, esto no es un juego. Salte del entrenamiento, me salía medio entrenamiento, me sacó mi papá. No, es que... Porque es una disciplina muy fuerte, y de hecho mis compañeros que están aquí pues también han de saber que la disciplina es muy fuerte para la base de la lucha libre. Sí, digo esto, como te lo decía, hay muchos jóvenes que piensan que por muy poco tiempo ya pueden ser unos gladiadores completos, y la verdad es que es muy difícil de repente tener esa disciplina, como tú dices, y ser responsable de tus actos. Sí, ser responsable más que todo de los entrenamientos, de los programas, no dejar cartelones tirados, y pues, como dicen, echarle el kilo de uno mismo como luchador que es. Y bueno, para este 9 de noviembre precisamente tiene la gente que... Pues fíjate que me comentaban desde la primera lucha, está muy bueno el evento, entonces yo creo que acompañada precisamente, pues de alguna manera hay que decirlo, tiene la experiencia suficiente para enfrentarte a la chica Tormenta, y aquí a una rival en turno como es Mariposa Rosa, que ella también está queriendo tratar de hacer su historia, ¿no? Sí, claro que sí, yo vengo al todo, estoy bien preparada, y pues vengo a demostrarle al público para que mire quién es la mejor realmente. ¿Y tú cuánto tienes profesionalmente? Ya, profesionalmente ya tengo como 15 años luchando en este deporte. ¿Te preparaste aquí en Guadalajara o no? No, yo me inicié en Estados Unidos, en San Bernardino, California, con mi maestro, en paz descanse, el gran Goliat. Allá fue, me inicié mi carrera y he estado luchando más en Estados Unidos que aquí. Aquí en México tengo poco que llegué, digo que aquí en Guadalajara como 4 meses. Sí. Pero he estado en Tijuana, el auditorio de Tijuana, ahí con Miguel, con Rey Misterio, y en México también con mi padrino del Super Muñeco. ¿Es buena escuela? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y qué cambios has notado de la lucha americana a la mexicana? Pues estuve luchando en la lucha mexicana, pero eso los rivales allá. Pues él viene siendo lo mismo, ¿sí me entiende? Pero tomamos, para mí no hay ningún rival que sea mejor que yo. Fíjate, Botamán, que aunque sea lucha mexicana en Los Ángeles, está un Enigma, un Callam, un Superboy, está gente que sí sabe de lucha libre, ¿eh? Sí. O sea, es gente preparada, igualmente, pues se van de ilegales, ¿no? Pero están preparados y es gente que sabe de lucha libre, que estuvo en la empresa también. Y es gente que recibe a la gente que va de aquí de México hacia el gabacho, y es gente preparada que está dedicada al 100% a la lucha y tiene sus bases. Ah, qué bueno. Paquito. Oye, pero lo traes tú precisamente al lado, la lucha libre y en la sangre y en todo este tipo de cosas, para que la gente se dé cuenta de qué estás hecha. Sí, claro, así me entiende, pues el público es el que opina, siempre tiene la última palabra, y gracias al público estoy donde estoy. Pues sí, ahora sí. ¿Tú no tienes familiares luchísticos? Tengo a mi papá. ¿También? Mi papá, bueno, mi abuelita, ella siempre, bueno, fue luchadora en sus tiempos, pero nunca me ha querido decir su nombre. Tiene fotos, mira. Y nunca me quiso decir su nombre. Hasta ahorita le pregunto y no quiere. Ella sabe mantenerse precisamente en el secreto. Se maneja bien, ¿verdad? Tiene sus fotos y todo, pero pues no me quiere decir su nombre. ¿No aparece el nombre ahí en las fotos? No, o sea que no quiere, ni él más. Oye, pues a le saco plática y tiene que venir, y no me quiere decir, le cambia de conversación. Mira. Me la cambia. Sí, y tengo, le digo, mi papá está él está ahorita en Las Vegas, Nevada, y mi hermana. Oye, no, también voy a ser la novia del santo, aquella que apareció nada más. ¿Cómo luchaba tu papá? Como Black Demon. Black Demon. Y mi hermana como Black Diamond. Órale, no, pues para que usted se dé cuenta precisamente de que pues no son improvisadas, es lo que la gente tiene que ir a descubrir precisamente este 9 de noviembre, que hay que decirlo, Botamán está accesible para que usted llegue también tranquilamente. Efectivamente, amigos, para que no sé, bueno, aquí está ya con nosotros el hijo del solitario, que la verdad, como siempre, muy puntual, nomás que le dio chance primero aquí a la gente que hablara un poquito, porque él le agarra el micrófono y ya no lo suelta. Sí, Botamán. No, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Y no, pues que estoy complacido de todas las estrellas que están aquí con nosotros, gracias. Sí, tenemos aquí a las chicas que son las que van a abrir el cartel. Sí, no, sí, es una gran sorpresa tenerlas aquí, la verdad, es Mariposa Rosa. Sí. A sus órdenes. Y Gitana. Y la Gitana, sí, no, la verdad que sí es una sorpresa, no me esperaba que vinieran el día de ahora, pero no, pues qué grata sorpresa, ¿no? Tener aquí dos bellas exponentes de la lucha libre mexicana, ¿no? Efectivamente, Paquito. Y vaya que sí, digo, porque la gente se tiene que dar cita este 9 de noviembre, como lo decíamos, Soli. Aunque vimos que en la entrada te recibieron así como que te quedaste pasmado ahí en la entrada. Sí, no, pues es que ahí hay un mini solitarito, mira, dije, no, pues, va, dije, no, pues ya me están dando la idea de un mini, ¿verdad? De un mini solitarito. Lo que pasa es que al paisano se le vinieron los años cuando se vestía así, ¿verdad, paisano? Recuerdos. Me tomé la del Chapulín Colorado, ¿no? Oye, Soli, ¿cómo va la venta para este evento? Platícanos. No, mira, la verdad que sí estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Ya boletos de primera fila y VIP ya no hay. Ah, qué bueno. Ya no hay nada de eso. Sí hay más boletos de las otras secciones, pero sí de primera, segunda, tercera, por ahí ya se están acabando. Y los de VIP ya se acabaron todos. Ahí está, para que la gente se dé cita. Como te decía, hay muy buena respuesta. Además, es muy accesible, Soli, para que la gente no pueda poner un pretexto de que está elevadísimo. Pues la verdad que no, como le dijimos, el Engendro y yo, fue un programa diseñado, y incluso hasta con los precios, uh-huh, ¿verdad? Para que la gente no ponga, así como dicen los chavos, paro de nada, ¿no? Aquí no hay paro de nada, aquí hay un cartel de primera clase. Hay unos precios también de primera clase para el público de Guadalajara, o sea, una primera fila $180 por ver un cartel de esta magnitud. La verdad que no, o sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande de Golden Tirado Promotion, y aquí todo el Escuadrón de la Muerte, que viene siendo el Engendro y el Solitario, para haber hecho este magno evento. Me decían que me trajera eventos como el de Tijuana, como el de Los Ángeles, sí, sí, sí, como ese tipo de eventos. Pues aquí lo trajimos, pero tres veces más sí, poderoso que el de Tijuana, que el de cualquier otro lado de la República Mexicana. Bueno, yo no he visto un programa de estos en todo el año. No, y es que mucha gente año, está hablando hasta en México. Ni en toda la República Mexicana, ni en el DF, ni incluso en el DF, que es la capital de la lucha libre, según esto, hay un cartel de esta magnitud. Exacto, hasta en la Ciudad de México hablaban y decían, oye, pues ¿qué les pasó? Pues ahora sí que se están poniendo las pilas con Golden Tirado para traer este tipo de eventos, que como dices, yo creo que la verdad no hay otro que le pueda llegar a este. Sí, no, la verdad que, digo, nos dimos a la tarea de traer lo mejor, incluso, digo, desde la primera hablan las mujeres, nomás para que agarras la onda. Sí, aquí son cinco luchas estrellas, ¿no? Son cinco luchas estrellas, es lo que yo he estado explicándole a la gente, son cinco luchas estrellas, ¿verdad? Porque desde la primera lucha van señoritas luchadoras, y entonces nomás agarran la onda, ¿no? Ellas tienen su lugar de semifinal y estrellas aquí en Guadalajara y en cualquier otras partes de la República Mexicana, ¿no? Son estelaristas y son de la semifinal, ¿verdad? Entonces digo, aquí van abriendo en la primera lucha. Imagínate las demás luchas qué magnitud tendrá, ¿no? Exactamente. Una tercera lucha caerá una máscara sin empate y sin indulto, o sea que... No, qué bárbaro. Está como dicen, de rechupete, ¿no? Aventando la casa por la ventana, porque sí, prácticamente la gente, pues, no la cree, pero yo creo que sí, se tiene que dar cita para que esto precisamente sea la realidad que vean, ¿no? No, la deben de creer, porque no, hombre, ya está todo comprado, boletos de avión, todo, o sea, todo, o sea, hoteles y todo, o sea, sí. Toda la gente ya está aquí lista, preparada, ¿me entiendes? Llegan el día domingo, unos llegan el sábado, ¿va? Los que lleguen el sábado los vamos a aprovechar para traerlos a la radio, ¿va? El domingo aquí va a estar con nosotros el señor Canek, aquí en el canal 58. Confirmado el señor Canek aquí en canal 58, aquí lo va a traer la empresa de Golden Tirado Promotion para toda la afición de ustedes. Una pregunta, y todavía no salen los boletos en taquilla de la arena, son solamente los que están vendiendo en dos puntos, en ahí por Avenida Patria y otro por... ¿Puedes dar los sitios donde están? Más o menos es Avenida Moctezuma, y es Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo. ¿Los teléfonos los tienes a la mano o ahorita los buscamos? Sí, ahorita te los doy. Lo que me digo, que te quieres felicitar de solitario, porque la verdad, donde quiera que yo he ido en la ciudad, hay publicidad. Qué bueno, eso es muy bueno. La verdad que pues ahora sí que si traes a un Luis Miguel y no le dices a la gente que lo traes aquí a Guadalajara, no, todavía falta más radio, faltan spots en la televisión, va, ya vienen, salen el lunes, primero Dios, va en una televisora grande de aquí de Nacional de Guadalajara. Felicidades. Y sí te digo, va a haber publicidad a morir, ¿no? A morir para que la gente no... No hay pretexto. No hay pretexto de nada. Que ahora sí que en esta función no hay pretexto de nada. No. Tengo aquí los teléfonos a la mano, los paso. A ver. Es el 3827-4607 y también está el 3343-0152. Ahí en esos boletos, en esos números se pueden comunicar. Preguntan, hay dos puntos, uno por Avenida Moctezuma y otro por Avenida Manuel Acuña, creo, ¿no? Sí, el otro queda ahí en Hidalgo. Y como a tres cuadras de Chapultepec, más o menos. Y la otra queda en Moctezuma, casi esquina con Patria. Casi esquina con Patria. O a partir del 3 de noviembre en las taquillas de la arena. Pero bueno, yo digo que no se esperen. De la Plaza de Toros. Que llame ahí. Muy bien, vamos a cerrar la siguiente pausa comercial, 2:32 y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Hoy celebramos la Constitución de Apatzingán, en la que hace 200 años se plasmaron la voluntad de la gente, la libertad y la igualdad de todos y el equilibrio de los poderes de gobierno. Así se creó una nación. Esta es la visión de los hombres que, unidos en Congreso, nos dieron patria. E inspirados en ellos, ahora unimos visiones en la tarea de afinar las leyes que hagan realidad su sueño. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi y fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before. Regresamos a Micro Super Libre para seguir en vivo y directo aquí con los invitados de este magno cartel en la Plaza de Todos, el Centenario, próximo domingo 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Aquí tenemos a Plata Plata, entonces decíamos un duelo muy difícil exponiendo tu máscara. Claro que sí, pero no por eso deja de ser, pues no tan difícil, vamos, es un encuentro de... ¿Es fácil? Tiene muchos rivales de jerarquía. Miren, Gendro ya está respondiendo ahí, ve. Pues yo creo soñar es bonito, a ver si es cierto. Wendy, ya te escuchaste, que muy fácil, dice. Es que del dicho al hecho. No es tan fácil, pero estoy preparado para esto y... Está acostumbrado a jugar las Barbies, pues, ¿cómo creen? No. Lo que pasa es que él trae en su valija algunas y quiere compartirlas conmigo, pero nunca le acepto ninguna. No, sí, mira, viene un evento muy bueno, La Jaula de la Muerte, donde cae una máscara sin empate y sin indulto. Somos 10 luchadores y como puedes ver, los 10 son, pues, mega estrellas de otras arenas. No, superestrellas, la verdad. Claro que sí, aquí comentábamos que cualquier lucha de estas 5 será una estrella en cualquier otra arena de la República, no nada más de Guadalajara. Ven La Jaula de la Muerte, donde viene Huracán Ramírez, 100 Caras, Neutrón, Engendro, Plata, o sea, somos 10. Sí. Entonces, cualquiera de estos que pierda, como te decía, no va a ser por malo, sino va a ser por la técnica que traigamos los demás, que... O sea, la estrategia que tengamos en juego. Qué bueno, qué bueno. Te dices que Engendro es la 3 contra Engendro, ¿verdad? Sí, sí, mira, hemos tenido unos encuentros muy fuertes con Engendro, con 100 Caras, con Kenut. Entonces, Kenut a lo mejor amenaza con llegar en un rato, ¿eh? A lo mejor viene también. A Kenut nada más no hay que darle de desayunar ese día para que vaya un poco débil. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, como te digo, los 10 que estamos aquí tenemos rencillas pendientes. Así que cualquiera, pues va a ser una sorpresa. Sí, sí. Todo puede suceder en una lucha en jaula, ¿no? Exactamente, y como te comento, los 10 traemos entre sí, traemos rivalidades. Muy bien. Bueno, y hablando también un poquito de ti, tus maestros, que ya nos dijiste alguna vez, sí. Otra vez. Sí, claro que sí, mi tío Esteban Calavera. ¿Él fue tu maestro? Él y mi primo Oro Segundo. La escuela, Paquito. Sí, la cosa es que la familia precisamente se tiene que poner las pilas porque pues no es nada fácil, como ya lo decíamos, la lucha libre se vive en las familias. Se lleva como tradición también ya lo que es en este rubro de estarse enfrentando a las máscaras. Yo creo que no está de por menos los buenos consejos que te puedan dar en la familia. Claro que sí, y la pulida que te dan aparte, porque pues ya entre parientes es más directo la enseñanza y más clara, vamos, más objetiva. Oye, ¿y tuviste luchar a Calavera? Sí, cómo no. Es un espectáculo verlos, ¿verdad? Sí, sí eran muy rudos, de verdad. Muy rudos, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Mira, y dentro... La gente los quería bastante, a pesar de ser rudos. Sí, eran muy comprados por la gente. Sí. Y los ademanes que tenían para poder... Exactamente, recogían al público con las dos manos y daban una patada y con eso... Ajá, con eso tenía para que la gente se le echara encima. Y vaya que sí, era algo muy espectacular. Precisamente es el carisma que tiene que tener la lucha libre para poderla sentir con el público, ¿no? Y transmitir. Exacto. Sí, o sea, hay que sentirla, transmitirla y vivirla. Sí, sí, así es. Y te comentaba de mi nombre, o sea, como dijiste, mucha gente se sorprende que Plata perdió la máscara con Averno, no sé, pero yo soy la segunda versión. Plata es mi primo, uh-huh. Yo soy la segunda versión, Plata segundo. No sé si recuerdas, en los 90 estaba la tercia de los metálicos, sí, Plata y Bronce. Es. Okay. Pues ahorita venimos la segunda generación, que es Oro segundo, Plata segundo. Muy bien, ahí está. Sí, eso sí quería hacer hincapié, ¿verdad? Porque aquí en esta empresa no nos prestamos a hacer fraudes, ni mucho menos. Te digo, el que ya haya perdido la máscara aquí, si quiere subir con su máscara, allá arriba se la va a quitar, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ante el público, como lo habíamos comentado, que viene siendo un Ángel Blanco y un Espectro Junior, ¿verdad? Digo, aquí esta empresa es seria y se le va a dar calidad al público, ¿no? Para que siempre que vean anunciado Golden Tirado Promotion vean que no hay fraude, ¿no? Y hay pura calidad luchística aquí, ¿no? Y aparte, Soli, ¿no? En la jaula, digo, están comprometidos los 10 a estarse, ahora sí que jugando su incógnita, y ahí la tienen que dejar. Ahí la tienen que dejar. Si alguien la tiene que perder, y si hay un empate, pues la van a perder dos gladiadores, ¿no? Así es. La dinámica para que la jaula se lleve a cabo, ¿cómo será, Solís? La dinámica va a ser, haz de cuenta, se dan 10 minutos, entonces en esos 10 minutos pues se empiezan a dar todos contra todos, o sea, pues ahí no hay, no sé si vayan a hacer compañerismo ahí, yo no sé, la verdad, yo no sé qué estrategia vayan a manejar. Y a los 10 minutos se da un toque de una campanada. Uh-huh. Ya a los 10 minutos tú ya puedes empezar a querer a salirte de la jaula. Los dos últimos contrincantes que se quedan en la jaula son los que se disputan la máscara. Ya sea, ahí sí se va, ya se mete el refere, ya sea que sea por rendición, uh-huh, o por toque de espaldas, o que el otro le gane por la jaula, ¿no? O sea, que se sale el que se quede la pierde. El que se quede la pierde, o ahí mismo que le mete una llave y se rinda, ahí también gana el otro. O un toque de espaldas y le cuenta 1, 2, 3 el refere y también gana el... También gana, no es necesario que salga por la jaula los últimos dos. Vaya que va a estar difícil, digo, porque el que se quede pues tiene 3 opciones de ganar o de perder. Sí, tiene 3 opciones, pues la quisimos poner así para que haya, para que no nomás sea por arriba de la jaula, ¿no? Entonces, si el cuate trae más recursos luchísticos, pues ahí mero que lo acabe, ¿no? Exactamente. O sea, ¿para qué te eches a correr, Paco? No, y vaya que, o sea que los 10, como ya lo dice también Plata aquí con Engendro, pues tienen mucho que perder precisamente porque sus yo quiero hacer una nota muy importante, o sea, como les digo que en esta empresa no hay fraude, no hay mucho menos. El señor Huracán Ramírez, uh-huh, tiene dos le ha dado 2 intentos de infarto, uh-huh, ¿verdad? Ahorita está hospitalizado el señor Huracán Ramírez, ¿verdad? Pero si llegara a recuperarse y todo, lo vamos a tener aunque sea en avión para presentarlo ante el público. Pero eso la gente se va a dar cuenta que no es mentira, que no es mentira de nosotros. O sea, sí está, incluso está en terapia intensiva. Ah, caray. Va el señor Huracán Ramírez, y entonces yo creo que esta vez no nos va a poder acompañar él. Pero en su lugar de él contraté a Huracán Ramírez Jr., que viene siendo su vástago, y entonces él viene a defender la dinastía, el honor, el honor de su papá. Y y pues no nos quedó de otra, ¿verdad? No nos quedó de otra ante la afición, y pues eso es lo único que les quiero compartir a todo el público de Golden Tirado Promotion, que no se presenta Huracán Ramírez, se presenta Huracán Ramírez Jr., por esos motivos de que digo que ya lleva 2 infartos, dos intentos de infartos, y está ahorita en terapia intensiva. No, eso sí son, ahora sí que problemas, causas de fuerza mayor. Sí, totalmente fuera de las manos de cualquier promotor, ¿no? Sí, no, por eso sí les quiero comentar eso a toda la afición, ¿verdad? Porque te digo, a mí no me gusta engañarlos para nada. Uh-huh. El señor tiene 2 intentos de infarto, está ahorita en terapia intensiva allá en México, y no he tenido contacto con él, ¿verdad? Uh-huh. He estado yo ahí por el teléfono para ver cómo, al pendiente de su salud también, más que nada. Y digo, por si en una de esas si se llegara a recuperar, aunque sea traerlo en persona, para que vean que aquí está Huracán Ramírez, ¿verdad? Pero pues que no puede subir porque pues tuvo 2 intentos de infarto, pero aquí está su vástago también, ¿no? Que es el Huracán Ramírez Jr., que es el que va a subir en su lugar. Ahí está, pues para que la gente, qué bueno que lo aclaras, y que pues, todavía aparte, digo, esta es una de las aclaraciones por la seriedad que se le quiere dar precisamente a la empresa, y que lo que la empresa dice, la empresa lo está sosteniendo. Sí, no, es lo que te digo, Paco, que aquí conmigo no va a haber fraude de nada, mucho menos en ninguna de nuestras funciones. Todo lo que dice ahí el cartel se va a cumplir, ¿no? Si dice luz y sonido ya de Canes, va a haber luz y sonido de Canes, ¿verdad? Sí, dice promociones, todo se le cumple a la gente, ¿no? O sea, nosotros somos de palabra, somos de honor, ¿va? Y en juego está mi prestigio luchístico como el solitario, ¿no? Y mucha gente que has tenido la respuesta en las redes sociales agradeciéndote precisamente que estés trabajando con esta labor que en Guadalajara pues ya nos hacía falta. Pues la verdad que te digo que la gente es la que me decía por el Face, oye, pues un programa así como el de Tijuana o cuando vas allá a Los Ángeles o que vas a ir a Chicago, uh-huh, y no, y por qué tú no traes una onda así, ¿no? Y pues ya como te digo, Paco, me traje una onda, pero 3 veces mejor. Sí, ¿no? O sea, ya ves que aquí en esta empresa somos extremos, y entonces me pidieron algo similar a Tijuana, pero los traje 3 veces más. Sí, sí, vaya que oye, Paquito, sí, imagínate, esto es ahorita, después el Sol iba a estar comprometido a hacer programas de este nivel, de este calibre. Exacto. Superarlo va a estar difícil, ¿no? No, y van a haber varias sorpresas que nos está costando el pensar, el analizar, el estar viendo, pero principalmente ahorita es este evento, ¿no? O sea, es algo ahorita que... Ahorita lo primero. Nos costó mucho trabajo organizarlo. Sí, no, sí les creo. Ver agendas de todas las estrellas que vienen, y ver tiempos, ver horarios, ver... sincronizar todo, pues, para que esté perfecto para ese día. Sí, estamos seguros de que este evento va a ser un verdadero éxito. ¿Y para cuándo vendría el próximo evento de Golden Tirado? Mira, el otro lo tenemos planeado para hacerlo el primero de enero. entrando el año. El primero de enero vamos a meter también otro cañonazo igual a este o mejorado, ¿eh? Sí, va a estar. Fíjate, imagínate. De hecho ya declaramos que cuando vean la marca de Golden Tirado Promotion siempre va a haber carteles de esta magnitud, ¿no? Una garantía. Ya no nos vamos a manejar así en como lo estábamos manejando en la Arena Jalisco, te digo que ahí fue cáliz para ver los errores y todo eso, pero y como ya los vimos, ya vimos las fugas donde estaban los errores, todo eso. Entonces nos sirvió mucho que nos hayan ahí prestado esa arenilla. ¿Ah? Para fue un cáliz. Pues ahora sí que para las fallas y lo bueno y lo malo ahí salió, ¿no? Entonces te digo, pues ya no tenemos por qué estar ahí, ahora sí como que jugando a las luchitas. Experimentando ya. Nosotros no jugamos a las luchitas, nosotros somos luchadores de veras y aquí lo estamos demostrando con estos megacarteles. Muy bien, y bueno, llegan los saludos y Jorge López dice, qué buen programa, trae Golden Tirado, felicidades Oli, por este esfuerzo de hacer una excelente empresa y qué bueno que estás en Super Libre. No, gracias a ustedes, que les vaya gustando ahí nuestra empresa de oro. Y la verdad que digo, puro cañonazo de esta magnitud van a ver de hoy en adelante. Muy bien, igualmente Hugo Medina, saludos a Paco y el Solitario Junior. A ver si me regala un cartel autografiado. Buen programa, saludos a los demás invitados. Aquí te lo voy a dejar firmado. Vienes Hugo por él, porque si no aquí Paco se lo lleva. Ya tiene colección en su casa. Tiene colección ya. Yo ya tengo la original, firmada por el Solitario. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, no sé, vamos a pausa, compañero. A ver, acá tengo más saluditos antes. Sí, saludos para Ana Amable, que está ahí en el Facebook. Ah, saludos hasta Amable, un fuerte abrazo, de eso bien sabroso. Así es, Francisco Ortega, que nos está escuchando en León, Guanajuato, le envía saludos a Botamán, a Paco, a Gitana. Y también saludos para Daimar, que le mandamos mucho éxito en la lucha de hoy, cabellera contra máscara, y ojalá que salga con la victoria. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos. Y también saludos para Alessandra González, que también está interactuando aquí en el Facebook. Yo no los quiero saludar a los de León, Guanajuato, porque ayer no era penal y además era mano. Por eso perdió el Atlas 4-0. Paquitos de lucha libre. No, pero pues es que ya tenía ganas de decírselo, tocayo. Saludos a toda la gente de León, Guanajuato, que la verdad tenemos buenos amigos por allá, entonces, y a Alessandra un saludo también, y a Jesús Zaragoza, que quiere ir a ver al Soli. ¿Quiere? Quiere. Pues no, de que quiera, de que ya esté apuntado. A mí me dijo, ¿puedo ir? Ah, no, pues a la hora que quieras. No te puedo negar la entrada, te puedo decir saludos a la familia, que a la sobrina, que también. Sigue creciendo, ¿verdad? Pobre Jesús. También aquí tengo Ramón del Ángel. A ver, tranquilo. Ruega por nosotros. Ramón del Ángel, que qué onda con la transmisión de los martes, que la dejamos inconclusa. Bueno, aquí lo que pasa es que la Arena Coliseo cambió el horario, en lugar de iniciar a las 8:30, lo está iniciando a las 8:45 y por ende termina más tarde. Y en Canal 58 ya está un programa de RTC comprometido, ya estaba comprometido previamente, entonces no se puede alargar hasta que se termine. Sí, la lucha. Es un entonces, programa de RTC que son de obligatorios, entonces inicia 15 para las 11 ese programa. Y esos 15 minutos, como dice aquí Alex, que nos adelantaron la función, son los que nos están... Ya no les den idea. ...matando, pero vamos, ojalá que se la lleven más rápido y terminemos. A veces terminamos... más rápido nosotros. Igual nosotros damos nuestro pronóstico y que se frieguen ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Hola, soy Gabriel Cuadri. Para que el agua llegue hasta tu casa debe viajar muchos kilómetros, desde ríos y pozos, y eso cuesta mucho dinero, y hay que pagarlo. ¿Cómo pasar de las intenciones a los hechos? Con nuevas leyes. Necesitamos regulación federal sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Nueva Alianza. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Nos comprometimos a mejorar los servicios de salud para todos los mexicanos y estamos cumpliendo. Se construyeron y modernizaron 394 unidades hospitalarias y 2,368 centros de salud. Cumplido. Nuevas instalaciones de vanguardia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Cumplido. Se concluyó la ampliación del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital Nacional Homeopático. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Super Libre, la verdad estamos muy contentos de tener estos invitadazos de lujo, Piqué, Paco Espinosa. Y bueno, pregúntale a Engendro que cómo se ha preparado para este duelo de jaula. Nomás dice que acá trae muñecas y que sabe qué. ¿No vas a entrenar, Engendro? ¿Cómo se va a preparar? Pues si viene preparado. ¿Qué no lo dijiste? Pero va a llevar rivales de un rival que lo tiene mucho coraje. Mira, Botamán, preparado siempre he estado, ¿sí? Entrenado también. Mi maestro, pues, me trae en jaque. Así que, pues, el problema es para los demás, no para mí, ¿no? Ahí todos tenemos que entregar el 100% y que vayan planeando cómo le van a hacer para salir, ¿no? Porque, fíjate, pues, aquí, yo ya lo tengo, ¿no? Ellos no me interesa ni hacer equipo con nadie, ni el Kenú, ni el Plata. Aquí no hay compañeros en la jaula, no hay compañeros. Ahí adentro. Mira, en esta jaula todos estamos preparados. Aquí sale el más listo. Así de fácil. Preparados todos vamos y sale el que tenga más saliva con más pinole, como se dice. Porque te aseguro que yo no me quedo al final. Voy a hacer todo lo posible para salir de los primeros que me salve mi máscara y ya que se queden los últimos dos que tuvieron menos recursos, menos oportunidad. Muy bien, Paquito. Es que aquí puede ser también ahora sí que un golpe o un mal golpe precisamente de la suerte para que alguien se pueda quedar. Digo, alguien tiene que salir sin máscara. Eso sí es un hecho, de que se salen los dos al mismo tiempo y de que qué va a pasar si los dos se salen o se quedan los dos en la lona. ¿Cómo está esto? No, pues te digo, aquí si hay un empate, los dos pierden la máscara. Ahí sabrán ellos, ¿no? Digo, aquí de que va a quedar una máscara, va a quedar una máscara o van a quedar dos, entonces, en este caso, ¿no? Si hay cualquier empate, va, los dos pierden la máscara. Exactamente, o sea, esto digo, previo a lo que la gente pues sí se pregunta, oye, ¿y de veras va a pasar todo esto? Le digo, claro, es que ya escucharon ustedes al hijo del solitario que dice, aquí vamos a ponerle la seriedad que la lucha libre ha perdido incluso. Sí, no, te repito que en otros lugares pues hace mucho, pues mucho desbarajuste de lo que es la lucha libre, ¿no? Tradicional y lo que debe de ser, ¿no? Lo que le debes de ofrecer al público, ¿no? La seriedad y todo, como te repito. Pues los cuates que ya perdieron la máscara, aquí se la van a quitar, ¿me entiendes? Se la quitan porque se la quitan, ¿no? Si no, o sea, si no, hasta yo mismo se la ando quitando. Sí, sí, sí, está la seriedad. Aquí se van a quitar las máscaras los que ya se la hayan quitado. Y el que pierda la máscara en la jaula, se la va a perder, o sea, porque ya es un contrato que tenemos firmado aquí entre Golden Tirado y todos los 10 elementos que están aquí, ya está firmadito, ya está todo, ¿no? Entonces, pues ni modo que se eche a correr, ¿verdad? Voy a tener ahí como unos 50 guardias, ¿verdad? O sea, cuidando todas las salidas de la plaza de toros, de emergencia y todo, o sea, ni modo que se brinque por arriba de... No. O sea, que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Ellos aceptaron, o sea, la jaula. No hay escapatoria de nada, eso sí se los aseguro, ¿verdad? Y si no, te digo que hay como 20,000 guardias en cada puerta, o sea, que porque ahí no se van a echar a correr a nadie. Vaya que sí. Bueno, esto precisamente por lo que ustedes están arriesgando, la incógnita que es el prestigio que tiene un luchador, es ahora sí que la vida precisamente de un luchador, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que hace más interesante esto es desde que en un inicio vamos a tratar de mermar la condición del contrincante para lograr salir y escapar en primera oportunidad para que o sea, y tratar de no quedarnos al final, porque entonces ya serían otras palabras, otros problemas más serios. Interesante, Paquita, interesante. Y bueno, Mariposa, ¿ya has luchado alguna vez contra la gitana también o nomás con la gitana? Creo que nomás con la mestiza, sí, nada más contra la mestiza. Sí. Buenas luchadoras, ¿no? Sí, sí, son muy buenas compañeras, buenas luchadoras. Oye, es que como independiente, pues ahora sí que de alguna manera las luchadoras, no hay tanto ese plano de luchadoras, pero sí te has presentado ya aquí en Guadalajara en algunas otras plazas. Sí, me he presentado, bueno, no sé muy bien las direcciones, pero sí he estado aquí en Guadalajara, qué pena, acabo de llegar. En la Arena Roberto Paz hace poco. Sí, en la Arena Roberto Paz, en la Arena Azteca y ¿en qué otro lugar? Ah, en otra plaza de toros. Pero no me acuerdo el nombre, ¿qué? Plaza de Toros, no era otro lugar. Pero ¿te acuerdas con quién te has enfrentado? Porque por ahí decía Morgan que fue también contra la Pantera y no me acuerdo la otra compañera, fue la mestiza y la ¿cuál le dijiste? La Pantera, sí, la Pantera. Vaya que, ellas. Digo, de alguna manera, pues se nota precisamente que la mujer en la lucha libre destaca y tienes que ir escalafoneando precisamente, ya tienes esta oportunidad en Golden Tirado, uh-huh. Yo creo que tienes que convencer a la gente precisamente. Sí, claro, y gracias por darme esta oportunidad y de estar aquí con ustedes. No, gracias a ustedes por acompañarnos y no, pues las gracias se las tienen que dar al público, ¿eh? Al público uh-huh. es el que paga y el que manda y entonces es el que... Se tiene que dejar ahí uno verba, entiende sus dotes. Eso sí, gracias al público uno tiene su lugar, ¿verdad? Y la empresa lo único que hace es dar oportunidad a la sangre nueva. Ya el público se encarga de decir sí o no, ¿verdad? Pero una cosa sí les aclaro, ¿verdad? Para que estén aquí en la empresa de Golden Tierra Promotion, es que saben luchar, ¿eh? Es que saben luchar las compañeras y no están hechas al vapor, ni mucho menos, ¿va? Eso sí les garantizo, porque aquí en mi empresa no entra gente así que venga a querer jugar a las luchitas, ¿va? Y no sepa, así aquí no. Aquí, aquí nosotros no les damos oportunidad a luchadores de Face. ¿Sí? Hay un montón de luchadores de Face. Ah, no, sí. No. Aquí les tenemos que hacer pruebas. Lo pensamos una, otra vez, lo volvemos a meditar, se les hace las pruebas tanto olímpicas, grecorrumanas, el ras de lona, y pues se le abre las puertas a todo mundo, ¿no? No más que pues ya ellos, es decisión de ellos, si no lo saben hacer, si no lo saben ejecutar las cosas y si la gente no los acepta, pues... Ya es su problema. Así es, ¿no? Oye, ¿tú ya viste luchar a Mariposa? ¿Cómo llegó la contratación de Mariposa? Sí, la he visto luchar. Yo una vez la vi en Las Vegas. Ah. Y ahora que la deportaron y está aquí, pues ya. No, las maquinitas o algo así. Eso ya. Pues sí, es de feria. También que íbamos. No. Bueno, pues es que es rudo, o sea, no puede negarse. No. Bueno, la verdad siempre incomoda, ¿no, señora? No. Ya quiere pleito contra mí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, vine de... Sí, fue ¿en qué año fue eso? Ya tiene tiempo, ¿no? Sí, ya hace unos 6, 7, casi uh-huh. un poquito más. Sí, ya tiene tiempo, sí, porque yo he estado luchando allá en el casino, en el Hotel Plaza, en el Golden Nugget y en el Terrible. Sí. En varios casinos he estado luchando allá. Yo fui con Enigma, Kayam, con Superboy, con sí, el Sí, pues yo los conozco, ellos allá de Los Ángeles, al Superboy, del todos ellos. Dorado, todos uh-huh. ellos. Sí, allá por la calle Soto, ¿no? Así en es. Los Ángeles, ya sí. por la Whittier. Uh-huh, sí. El este sí. de Los Ángeles. Ya que saqué la fayuca, no me quita la tirando barrio y demás, así, allá por aquel lado, pues ahora sí que sí se conocen perfectamente. Sí, no, pues ya te tienen. Los Ángeles y cuál, ¿eh? Si no soy de los porros de ustedes aquí de la calzada y San Juan de Dios. Si no vivo en un tejabán. Muy bien. Pues antes de ir a la pausa comercial, tenemos un saludo por ahí, me quedo Eddie. Al gallo, está escuchando eso. El programa. Un saludo pero al gallo que está escuchando. No le digas pollos, gallo. No, pero bueno, me salen ronchas. No. Hablando de fayuca. Sí. Saludos al gallo. Mándale un saludo al gallo. Un saludo al gallo que te está escuchando. al programa, como siempre, y también a Panchito Flash, que hace 8 días estuvo aquí, sí, uno de sus discípulos, el Gallo. Y un maestro, precisamente, como ya lo dijo, el Solitario, y que... Mi maestro Francisco estuvo Beltrán. Aquí el domingo, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí se dio la tarea de venir, quería que viniera toda la dinastía, creo vino Flash... Primero y mi maestro, ¿no? Sí, sí, claro. Ajá, sí, sí, no, yo bien agradecido con él, digo, todo lo que yo sé de la lucha libre mexicana es por el señor Francisco Gaitán. Le mandamos un saludo, Paquito Espinosa. Que nosotros le dijimos, Oli, porque tú no lo aclaraste así. Tú ya vas a poner, precisamente, quieres hacer tu gimnasio. Y nosotros le dijimos, profe, ¿qué le parecería irse a entrenar lucha libre con el Solitario? Y casi, pues ahora sí que no se infartó, porque no. Pero sí se quedó así como que, ah, caray, pues esa yo no me la sabía. Sí, no, estamos, no he platicado eso con mi maestro. Ya nomás estamos viendo el lugar, el local de para poner el gimnasio de Golden Tirado Promotion, pero ya, o sea, todo lo demás ya está, ya nomás falta el lugar donde escoger que quede bien situado el gimnasio. Ah, tiene que estar aquí por la calzada, quiero dar aquí. Ah, ¿lo quieres por este lado, un rumbo de la ciudad? Aquí, competencia por aquí, por la calzada de Independencia, pasaremos a correr y toda la cosa, para ver de qué sale más correr. Y simplemente para que vean la demás gente y los luchadores que quieran ingresar a Golden Tirados, uno de los maestros pues es el señor Flash, o el otro sería, estamos hablando con él, Gran Cochís, y el otro sería mi papá. Ah, mira, ahí nomás excelente. Para que vayan viendo. Meterse ahí, para que vayan viendo los, sí, va los discípulos. De primera categoría, y ahí vamos a estar reforzando. ¿Qué clase de maestros van a ir? El Engendro y el Solitario, un servidor también ahí, va ayudando ahí a todos los que vayan a entrenar ahí al gimnasio, ¿no? Ahí la gente que trabaja para Golden Tirado Promotion, ahí puede ir también al gimnasio, ¿verdad? Están cordialmente invitados, ¿verdad? No van a pagar absolutamente nada, todo lo que es mi gente, toda la gente que trabaje conmigo no paga nada. Órale. En mi gimnasio de Golden Tirado Promotion, ya la demás gente pues que acude ahí y eso, pues sí, ya, para que pues tomen clases de lucha libre, va a haber box, va a haber vale todo, va a haber un área de pesas, de spinning. Entonces, completo, digo, no, va a ser un gimnasio completo, así como este cartel, así como lo ves de completísimo, así también va a estar el gimnasio de primera clase, ¿me entiendes? Y también para acceso a todo tipo de gente, ¿verdad? También unos precios que vamos a dar ahí en el gimnasio súper buenos, ¿verdad? Para toda la gente. Ahí está, no hay excusa, señor, si ya no sabe qué hacer con su mujer, cuando esté el Golden Tirado y su gimnasio, mándelo precisamente ahí a entrenar. Bueno, pues antes de ir a la pausa, un saludo al Gallo, que este martes va a estar en la Arena Coliseo Ángel de Oro, el Gallo y Omar Brunetti, contra Mister Águila, el Cráneo y Perrota. Ahí está Gallo, ya decimos la menudencia, ¿no, Paquito? Sí, pero aquí se crece mucho en su chiquero. No es chiquero, es? Gallinero. Pues chiquero es de los... De los marranitos. De los marranitos. Mejor vamos a una pausa y regresamos. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Martes, 8 de la noche. Domingos, 6 de la tarde. No te puedes perder la transmisión en vivo de la lucha libre desde la Arena Coliseo por Canal 58, conectando emociones al límite. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada. desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre, a las 3 de la tarde con 6 minutos y hay bastantes saludos, amigo Alex Espinosa. Así es, a ver, bueno, empezamos. Jorge Vite pregunta, ¿dónde puedo comprar mi boleto hoy? Hoy no, ¿verdad? Hoy domingo no, porque están cerradas las oficinas, ¿verdad? Pero mañana lunes, con todo gusto ahí en Avenida Moctezuma y en los teléfonos que... A ver, voy a repetirlos. Es en los teléfonos 3827-4607 o al 3343-0152. Llame a uno de esos dos teléfonos, ahí les pasan la dirección y todo, a dónde pueden ir. ¿Sí? Y si no, ya mañana están abiertas las taquillas de la plaza. De la Plaza de Toros Centenario. De las 11 de la mañana a las 3 de la tarde y de las 5 a las 8 de la noche. Así es, sí. Ya está abierto del día 3 hasta el día 9. Hasta el día 9, ok. Ahí va a estar ya abierta. Bien, también Alberto Hernández pregunta, un saludo al Hijo del Solitario y pregunta si ha actuado en alguna película. Sí, he actuado en varias. Sí, he tenido como en 10 películas, así intervenciones cortas, ¿no? Uh-huh. Cortas, pero. ¿Nombres sí para buscarlas? Pues una se llama Metiche Encajoso con el Luis de Alba. Luego Metiche Encajoso 2. O sea, culturales. Pura cultura mexicana. Ok. Pero sí he interactuado en el cine, también he hecho teatro, ¿verdad? Estuvimos en una obra que estuvo ahí, Latin Lover, y mi compadre Abismo Negro, en paz descanse. Hemos hecho teatro, hemos hecho películas, ¿verdad? Y así como el santo, que con las momias, esa onda, pues no, ya nos tocaron las momias. ¿Y no te gustaría? No. ¿Las momias? No. Actuar en una película. De momias y eso, no, pues esa onda. No de momias, como lucha bien y el mal, pero en forma más o menos seria, o sea. No, sí, cómo no, yo estoy abierto a toda posibilidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, se han ofrecido ahí dos veces me han ofrecido, pero el tiempo que estoy encerrado yo ahí no es como de mi convenio. Uh-huh. Para mis intereses, y lo he preferido mejor dejar. Uh-huh. y seguir trabajando, que es lo que me da más a ganar, ¿no? Bueno, y pues eres luchador más. Exactamente, más soy luchador, no soy uh-huh, no soy vedette. Sí, dar prioridad, así como muy bien. Hijo del Santo, como muchos que hacen así peliculitas. Y, uh-huh. Sí, porque una grabación se puede llevar hasta 3 meses. Sí, son 3 meses, te digo que no está muy bien pagado la onda, uh-huh, para qué te digo que ¿no? Te ganas uh-huh ahí los... Y la verdad que no, por eso no ha habido la oportunidad, pero sí llevan 2 veces que me ofrecen hacer una película, así como ese tipo de Mil Máscaras y uh-huh tanto, y, ¿no? Pero en una de esas que haya más libertad, uh-huh, con mucho gusto sí vamos a hacer un cáliz ahí para... Muy bien. A ver cómo se matan a las momias. Ok, bueno, también Nayeli Flores dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Cada día es un mejor programa, ya esperando con ansia el día 9 de noviembre. No, pues qué bueno que estés así, ojalá que toda la afición esté así, que yo espero en Dios que sí. Y no, pues la verdad que no se pueden perder este mega cartel, ¿no? Porque va a haber, le digo, un escenario de primera clase, luchadores de primera clase, un lugar de primera clase, mi Paco, y luchadores de primer nivel, ¿no? Digo, exactamente. Aquí, para aquí muestra el otro botón, aquí tenemos unos ponentes de la jaula, las señoritas que van en la lucha iniciando el cartel, ¿me entiendes? O sea, te digo que va a estar de agasajo, va a estar de rechupete, ¿eh? No se lo puede perder la gente porque... Te digo que va a haber funciones cada mes de este tipo, pero pues para que vuelvan a tener las grandes leyendas así, no creo, ¿eh? Así es, bueno. Y recordar es vivir, mi querido Soli, porque ahí va a haber precisamente la nueva ola blanca, por decirlo de alguna manera, con los juniors de sangre, que no hay otra versión. La blanca, ¿no? Revolution. Sí, mira, ahí tenemos a la nueva ola blanca Revolution, Dr. Wagner Solitario y Ángel Blanco. La verdad que sí, va a dar mucho de qué hablar esa tercia, porque te digo, donde quiera están pidiendo esa tercia, ¿eh? Donde quiera, todos los promotores quieren a la nueva ola blanca Revolution, ¿no? Que así la bauticé yo, así la bautizamos en la empresa Golden Tirado, es la nueva ola blanca Revolution, ¿no? No, y vaya que la gente, pues ahora sí, no la habíamos visto a la ola blanca, y aquí es donde tienen precisamente esa oportunidad la gente de asistir el día 9. Es la segunda vez que se presenta la ola blanca, ¿verdad? La primera vez se presentó ahí en Tijuana, tuvimos la suerte ahí de ganarles a un Mil Máscaras, ¿verdad? En su 50 aniversario, a un Canek, a un Rayo de Jalisco, ¿verdad? Vaya que sí, y por eso te digo que la gente, pues de alguna manera que quiere verlos, pues aquí está la oportunidad precisamente de ver a los verdaderos juniors, porque ustedes son de sangre, y vaya que lo han manifestado. Sí, somos originales, ¿no? Originales de sangre, los tres auténticos de nuestros herederos, de nuestros padres. O sea, es una ola ahora sí que legítima, aquí nadie compró el nombre, ni mucho menos, ¿verdad? Aquí somos hijos de nuestros padres, y por eso es la nueva ola blanca Revolution. Y con mucha experiencia ya. Sobre todo. Y con mucha experiencia luchística, ¿verdad? Y te digo, y a la vez todavía fortaleza, y a la vez todavía hay juventud, y hay todo, ¿no? Hay todo en esa tercia, porque, digo, pues el menor de ahí tiene 40 años, ¿no? Que viene siendo un servidor, y pues el mayor ha de tener unos 45, ¿no? Por ahí así, entonces 46, entonces, digo, están en su mero apogeo todos los de esa tercia, ¿no? Oye, y aparte, pues el solitario les quitó las tapas a los dos, ¿no? Así que en este caso la historia de la lucha libre ya está marcada allí. Pues sí, ya está marcada, ¿eh? Ojalá que no pasen sorpresitas como pueden pasar, como han pasado, más bien, ¿no, Paco? De que se acuerden de lo que les hizo mi señor padre a los padres de ellos, y vaya a haber ahí algún conflicto, pero no creo, ¿eh? No, porque creo, recuerdas, la ola blanca estaba muy unida. O sea, ahorita la onda que platiqué yo con ellos es estar unidos, ¿me entiendes? Para darles en la torre a cualquier tercia, ¿no? Y les vamos a dar hasta por debajo de la lengua a la tercia esa que viene conformada por Cane, Rayo de Jalisco y Tinieblas con la Lucha, ¿eh? Eso sí se los garantiza la ola blanca, ¿eh? Y el Chacal, sobre todo. Y el Chacal Dorado del ring, va a haber sangre. Va a haber sangre en la lucha estrella, porque va a haber sangre. ¿Ya ves, Paquito? No, y es que precisamente... ¿Te vas a desmayar, Paquito? No. Espero llegar, porque pues tú me tienes acá de este lado, pero bueno. Andas con gente rosada. Ahí te gusta estar, Paco. Tampoco se marea con la sangre, Paco. Anda con gente rosada, mi querido Paco Espinosa. Bueno, pues qué bueno, bonita playera, Paquito Espinosa. Sí, es bueno. Pues ahora sí que es en memoria y en memoria precisamente de tres grandes gladiadores que, pues, ahora sí que los que los vimos en alguna ocasión, vaya recuerdo tenemos, ¿eh? De la ola blanca. No, pues te digo, y esta ola blanca Revolution va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Te digo, van a estar bien coordinados, va a ser una tercia muy temida, ¿eh? Muy temida por los compañeros, así como le fueron nuestros señores padres. Te digo que las veces que nos hemos presentado, la primera vez ganamos, esta segunda vez va a ser aquí en Guadalajara, no creo que sea la excepción, ¿eh? Te digo, van muy buenos rivales, pero te digo, la ola blanca viene con todo, ¿eh? Con todo. Sí, sí. Oye, Paquito, toda la maldad del mundo. Si cuando era nomás el solitario y Ángel Blanco Jr. eran terribles, ahora imagínate con Dr. Wagner, no, la verdad. No, pues que precisamente. De otro nivel. Esto es lo que la gente no se puede perder. Y como ya lo dijimos, ¿no? La gente se puede dar cuenta que van a estar ahí precisamente los hijos, por decirlo de alguna manera, los verdaderos hijos, porque luego ya ves que hay cada clon que de repente sale, y ahí se va a comprobar precisamente, porque había gente que decía, no, yo creo que el Dr. Wagner ni viene, ni mucho menos, por favor, si lo conoces re bien. Sí, no, la verdad que todos los que están anunciados, de hecho hay videos subidos, sí, ahí en mi página, sí. Y todos... No, ¿cómo creen que no va a venir? ¿Me entiendes? No, pues si ya, si fue el avión que más caro me costó comprarme el de Wagner, ¿no? ¿Cómo crees que no va a venir? No, es el primero que llega, ¿me entiendes? Es el primero que llega, él llega el sábado en la noche, ¿verdad? No, porque si lo traíamos el domingo ya iba a llegar muy apresurado, él llega desde el sábado en la noche aquí a Guadalajara, el doctor Wagner, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener hospedado aquí en un reconocido hotel, ¿verdad? Porque si no acá me cobra Botamán toda la onda. No, deja de eso, luego va y se planta allá afuera. Paquito, bueno, no entiendo. Sino todas las estrellas que están anunciadas, todas están confirmadas, todas vienen, nomás se les digo, el único cambio que va a haber, porque no me gusta mentirle a la gente ni fraude ni nada, el señor pues tiene dos intentos de infarto y está en terapia intensiva ahorita. ¿va? Y este, y pues toda la afición va a comprobar lo que eso es verdad, ¿no? Entonces, pues ya que hacía yo ahí, Paco Botamán, ¿qué hace uno ahí en esos casos? Sí. Pues nomás haz de cuenta, pues cubrirle del mismo nivel, y pues quién es el que le tenía que saltar al ruedo, pues era su hijo, ¿no? Claro está, ¿no? Porque otro, si hubiera traído otro exponente, pues van a decir, oye, ¿por qué este, de dónde viene o qué? ¿No? Y tiene buen físico, su hijo es buen luchador, ya lo vimos alguna vez luchando. Sí, claro que sí. En la Plaza de Toros, a Huracán Junior también. Sí, no, ya se ha presentado en Guadalajara varias veces, la gente ya lo ubica bien. También tiene que ser luchístico, cómo no, y ya tiene sus añitos de experiencia el chavo, y no, la verdad que sí, no hay este... No hay chanchullo, como dicen, ¿no? No hay chanchullo, la verdad. Sí, trajimos a Huracán Ramírez, te digo, como es su legado de él, para que sea ahí parejo, ¿no? Para que si pierde algo, que pierda algo de la familia, ¿no? Exacto. Del que estabas poniendo la máscara, que es Huracán Ramírez. Y eso es lo que siempre se hace en la lucha libre, ¿no? Cuando falla alguna... Ahora sí que en este caso falla algún luchador, pues se suple por alguien del mismo... Pues digamos del peso y el como era tamaño de la gente, ¿no? Exacto. Sí, pues sí, como te repito, Paco, o sea, pues yo no quería esto, ¿eh? Para mis funciones, pues ningún promotor quiere que falte alguien, ¿no? Uh-huh. Pero pues te digo, ¿cómo le hago es para sacarlo de la cama, ya. ¿No? ¿Cómo le hago estar, digo, en terapia intensiva, hospitalizado ahí en la Ciudad de México, ¿eh? He estado yo tratándome de comunicarme por el celular y no he podido contactarlo, ¿eh? O sea que entonces sí está de gravedad. Sí, sí. Y pues lo más seguro, o sea, no lo más seguro, lo seguro es que viene Huracán Ramírez Jr. en vez de su papá, y viene respondiendo por la máscara. Hace poco lo operaron, ¿verdad? Se puso delicado también de peritonitis, parece. Había tenido un problema y también lo habían operado, pues, no se presentó en algunos eventos. Después se recuperó, pero pues ahora sí que esto ya está fuera del alcance de cualquier persona, ¿no? Sí, no, pues está al alcance, pues eso ahora sí que está en las manos de Dios, ¿verdad? Y ya es que con Dios, pues, con Dios quien puede, ¿no? Ok, vamos a una pausa comercial, son las 3 de la tarde con 17 minutos y enseguida regresamos. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El IFAI convoca al concurso Carteles de Avisos de Privacidad para Personas Migrantes. La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de todo el país y público en general. Registra tus propuestas del 1 de octubre al 28 de noviembre. Los 3 primeros lugares serán premiados con 10, 20 y 30 mil pesos. Consulta la convocatoria en la página www.ifai.mx. IFAI, Organismo Constitucional Autónomo. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. I don't wanna stop. I'm fired up, I'm gonna go till I drop. estamos, amigos Super Libre. Estamos aquí en vivo y directo y tenemos aquí llamadas. Nos habla el Ángel Solitario. Que saludos, Ángel Solitario, es un gran amigo de nosotros, de Super Libre. Y dice que le mandemos... ¿Cómo que Ángel Solitario? A ver, ¿cómo estás? Pues dice aquí que Ángel Solitario. No, ángel de mi compadre y solitario mío. O sea, que está funcionando los dos nombres, pues, ahí. Fíjate, nombre que... Se lamentó buena mi Ángel, ¿eh? A lo mejor es fan de los dos, es fan de los dos. Ah, no, le sí costó fan, trabajo. Todas. Ok, bueno, y dice que le mandemos un saludo a América Salvaje, que está un poco enfermo, que le mandemos un saludo, saludos a la América Salvaje. Un saludo. Saludos. Ese América Salvaje de mis inicios es el que me cachaba las planchas y los topes. Que sí, ahí me ponía el ras de lona. Muy, muy agradecido trabajo, ¿eh? Y la verdad que sí. Gracias a él. Un señorón, va, Engendro, en toda la palabra, luchísticamente hablando y recio para luchar, ¿eh? Sí, la verdad, y que pues queda un poco enfermo. Le mandas un fuerte abrazo, ¿no? Un saludote a él. Tengo tiempo que no lo veo. Yo lo vi hace como un año en las fiestas de octubre y trabajó un... Lo vimos ahí en la última, una antepenúltima del INEGI. Botamana, ahí andaba, nomás que no te debes. ¿Ahí andaba? No lo vi. Ahí andaba, ahí se metió el vestidor. Ah, mira, pues todo. Sí, se veía así medio, un poco medio apagadón, ¿eh? Ah, yo tengo años que no lo veo, pero un saludo y se le agradece las buenas y las malas que nos hizo pasar, pero gracias a él estamos. Más buenas que malas, no lo ves. No, 50-50, porque también tuvo lo suyo, ¿no? Pero... que se cuide y que Dios lo bendiga, ¿no? Ojalá. También nos dice que le mandamos un saludo a Puros Ángeles aquí, a Ángel del Silencio y a Mantus también. Les mando, sí, Mantus, no, que luchó en algún tiempo también aquí en la empresa. Sí, no. Buen luchador, también, ¿eh? Era buen luchador. Y el Ángel del Silencio, pues también hizo su época. Después sí, hubo un tiempo enmascarado como el gemelo diablo, el Ángel del Silencio. Fíjate que. Sí, eso me tocó que me cacharon los topes y eso. Paisanos, si esos luchadores regresaran, no había luchadores en Guadalajara, ¿eh? Mucho luchador sí, quedaba. No, lo que pasa es que ahorita ya no se dan a la tarea de entrenarlos como antes. Como todavía nos tocó a nosotros la colita buena, ¿no? Del buen entrenamiento. El entrenamiento de hace 20 años todavía estaba muy bueno, ¿no? Fíjate, cuando yo... 20 todavía estaba muy bien. Después del Dani me tocó... Luis Mariscal, rival, el Monarca, el señor América Salvaje, gente que el Asesino Negro, o sea, gente que le dabas o le dabas. No, pues Luis Mariscal, Soli. Así que pues luchador, imagínate. Sí, no, raquetazos, no, que no, yo creo que todo te arde, ¿no? No. del mejor golpeo que hay en la baraja luchística, Luis Mariscal, ¿eh? Sí, el mejor un Babyface. ¿Quién también pegaba más fuerte, Babyface o Luis Mariscal? No, ahí se daban. Bueno, yo calé a los dos, ahora sí que todavía estaban en sus buenas épocas, y sí, no, yo creo que la marca es la misma. Sí, verdad, sí. La verdad, no, sin mis respetos a esos señores. No hay ni quien irle, la verdad que sí, los dos tienen uno de los mejores golpeos de la lucha libre. Muy bien. Bueno, acá también tengo preguntas. Bueno, Ramón del Ángel dice, inscríbanme para los boletos. Y una pregunta para el Engendro Junior, si su padre luchó contra André el Gigante, y otra pregunta, que si todavía existiera el toreo, ¿a qué luchador extranjero le gustaría enfrentar? Y que si habrá alguna revancha contra Villano Cuarto. Pues mira, sí le tocó contra André el Gigante. El toreo de Cuatro Caminos ya ahora es un centro comercial. Y sí me habría... ¿Por qué no? O sea, sí he trabajado con toda la gente, Wagner, Canek, con todos los que mi papá ha trabajado con ellos, ¿no? Pero sería fabuloso ir, ¿por qué no hacerlo? Él está volviendo a entrenar otra vez, y ¿por qué no sería ver si traemos a los villanos para que él se acuerde de sus tiempos, ¿no? Y darle una recia a los villanos. Muy bien, ¿y a qué luchador extranjero te gustaría enfrentar? Extranjero, pues no sé, sería un japonés. ¿Un japonés? Son los más recios, los americanos son muy ninjas, ¿no? Pero sí me latería más un japonés. Un japonés, muy bien. Muy bien, y bueno, pues invita solitario a toda la gente este próximo 9 de noviembre, que este gran cartel, la verdad, es el mejor de todo el año, el mejor que se presentó en este 2014, no creo que haya uno mejor después del 9 de noviembre. Entonces, sí, una invitación más. Pues fíjate que ese comentario me lo han hecho en todas las radios que he estado, uh-huh, que viene siendo, ahora sí que viene siendo el programa del año, uh-huh, en toda la República Mexicana e incluso hasta en Estados Unidos, uh-huh, me han dicho de este programa. No, y han hablado gente al Face, para gente de Campeche, gente de Oaxaca, para a ver si se pueden hacer estos eventos de aquel lado. Así es, y gente que viene de fuera, boletos de forma foránea se pueden comprar? O sea, sí, cómo no, sí, yo pienso que sí debe de haber esa opción. Que se comuniquen a los teléfonos, ¿no? Que se comuniquen a los teléfonos. Más fácil. Y a los teléfonos que dimos, que hemos estado dando. Sí, lo repito de una vez. Es el 3827-4607 y el 3343-0152. Exactamente, ahí pueden ver las opciones y claro está que aquí todo se puede, ¿no? Aquí estamos abiertos, es una empresa muy abierta de pensamiento, y si hay que mandar los boletos, se los mandamos, no hay problema. Muy bien, pues bueno, ahí está, quienes nos escuchan fuera de la ciudad de Guadalajara, en 7 estados que llega a través de Canal 58, o en todo el país a través de www.canal58.com.mx, pues ahí está. Pues aquí hay 5 motivos, ¿por qué no se pueden perder esta gran función? Mi Paco, mi Alex, sí, mi Botamán, me da en la Plaza del Centenario el 9 de noviembre a las 5:30 p.m. El primer motivo sería la lucha superestrella que viene siendo Canek, Rayo de Jalisco y Tinieblas Junior con Aluche, para enfrentarse a la nueva Ola Blanca Revolution, que viene siendo Dr. Wagner, El Solitario y El Ángel Blanco, ¿no? Si por si eso fuera poco, la lucha semifinal también es una lucha superestrella que viene siendo Octagón, Máscara Sagrada y Aníbal Junior, para enfrentarse a Fuerza Guerrera, al Hijo del Ismar y al Espectro Junior, ¿verdad? Y luego, por si eso fuera poco, en la lucha tercera superestrella, que viene siendo en Jaula de la Muerte, caerá una máscara sin empate y sin indulto. Esto quiere decir que no va a haber, que si se metió otro por culpa de él, se la perdonen, o ya sabes, mi Paco, cómo se las gastan en otros lados, que se metió fulanito y sutanito, y me entiendes, y que por eso perdió la máscara, y ahora que él pierde la cabellera en vez de la máscara, o sea, pura onda de esas. No, aquí no va, aquí va a caer una máscara porque va a caer una máscara, ¿va? Si los dos quedaran empate, los dos pierden la máscara, ¿va? Entonces te digo, son 10 contrincantes, pues viene un Huracán Ramírez, pero es un Huracán Ramírez Junior, porque le repito que su señor padre pues está ahorita en terapia intensiva, sí, a consecuencia de dos intentos de infarto que ha tenido, y pues la verdad que le deseamos su pronta recuperación, y si de aquí al día domingo está en posibilidades de agarrar un vuelo, lo vamos a traer aquí para que lo vea toda la gente, porque de hecho su boleto de avión ya está comprado. Ahí está. ¿Va? Entonces esa es la posibilidad que yo quiero, que estoy esperando nomás para que lo vean presente. Esperando que se recupere, ¿no? O sea, que tenga una buena recuperación. En primera que se recupere de su vida, ¿no? De su salud. Sí. Y en segunda, si es posible que traerlo para que la gente lo vea aquí, para que vean que no es mentira. ¿Verdad? También me encantaría eso, ¿no? Como estamos mencionando, que en esta empresa no va a haber fraudes, ni mucho menos. Entonces, por eso lo reitero, ¿no? Y aquí Plata Segundo también nos estaban diciendo que él ya había perdido la máscara y que no sé qué onda. Le dije, no. Aquí no hay fraude de nada. Yo jamás metería a alguien que ya ha perdido su máscara, ¿verdad? Entonces, aquí está el señor Plata para decirnos de viva voz que él es Plata Segundo, que es de la dinastía de mi paisano querido, que yo amé con, que amé y le lloré como no tienes una idea, mi Paco, al señor Oro, ¿verdad? A Javier Silva, y aquí está, te digo, Plata Segundo para reiterar, o sea, él nunca ha perdido la máscara, ni mucho menos, como lo han estado diciendo ahí en el Facebook, que aquí ya está trozada, ¿no? La jaula, no está trozada para nada, aquí todos nunca han perdido la máscara, y aquí vamos a ver este 9 de noviembre quién pierde la máscara. Exactamente. Sí, es correcto, gracias por la aclaración. Yo soy Plata Segundo, la segunda versión de los Metálicos, estamos mi primo Oro Segundo y servidor Plata Segundo. Y como comenta Solitario, mi primo Javier realmente perdió la vida hace 21 años en un cuadrilátero, entonces somos la segunda versión. Mi primo Plata perdió la máscara con Averno, pero yo estoy aquí para responder por la familia. Gracias, qué amable, gracias. Eso ya queda aclarado también. Y en la segunda lucha estrella, o sea, pues se traerá un Flash primero. Sí, un Flash que segundo, la gente los quiere ver un ya. Un Flash segundo, y aparte al mejor exótico para mí. Que lo quiere Paco. Dalia Negra. Está que tú, Paco, me estuviste pidiendo mucho. Sí, no estuve pidiendo. Cuando dijo Botamá, que... Mira. Oye, es que es a la tercera edad, es que ya está actualizado. Me dijo Botamán, ¿sabes qué onda? Ocupas traer a Dalia Negra. Si no, va Paco. Para que Paco te brinde espacios aquí en la radio. No, Paco decía que le quería poner aceitito antes de que empiece la lucha. Paisano, pero ¿De qué se gana? Que lo hayamos metido, si no lo van a dejar ir. O sea, va a estar acá en el galle. O sea, en el galle, en la zona VIP. Sí, Paco, yo ya te tenía un lugar. No, me tiene cruzado, pero yo de aquí saliendo me voy. Especial que... te tenía un lugar ahí, ¿me entiendes? VIP, un VIP con este, con edecana de lado, guardia. Fresco ahí. Todo, con tu refresquito. Con refresquito, tu tortita, todo, mi Paco. Ahí. Yo me encargo de la edecán mientras llega Paco. Ya está, mira. Mira, ¿quién se va a comer? Oye, Paquito, ¿pero quién se va a comer la ahogada? Paquito, oye, oye, mi Paco, y entonces, porque va a haber el decano y va a haber guardia, y el guardia, ¿quién se lo queda? No, no sé, ahí se lo reparte, que pues se lo va a allá. Entre familiares quedan. Ay, no, bueno, pero sí, vaya, vaya, con esto y las mujeres. Ya dejando de acá de risa, mira, en la segunda lucha va Flash primero, Flash segundo y Dalia Negra. Ah, digo que para mí es uno de los mejores exóticos aquí de, sí, de Jalisco, no, y nomás, no nomás de Jalisco, de la República Mexicana y de área chincombechinas. Y circunvecindo. Y este, y en la lucha, caso, ¿no? Y en la lucha primera superestrella, o sea, viene la mestiza y la gitana para la chica Tormenta y Mariposa Rosa. La verdad que es un, va a ser un encuentro también, digo, desde la primera lucha las mujeres van a salir a dar el todo por el todo, ¿eh? O sea, va a haber lances, va a haber lucha libre, a ras de lona, todo el mundo tiene que luchar en esta empresa, nada que llego y te golpeo. Que estoy cansado, que no, nada. Por eso mismo, Paco, mi Botamami Alex, por eso mismo los traje a todos en avión. Y si no, ahí está el señor Engendro, que él es el que se encarga de hacer todas esas cuestiones, ¿verdad? De contactarlos, de programación, y todos vienen bien descansaditos, o sea, no hay paro de nada, ¿verdad? Todos llegan a hotelito bueno, a todo, mentiras, a descansar, ¿verdad? Se les va a hacer un desayuno llegando a todos los muchachos, claro, para que, ¿verdad? Vamos a hacer una rueda de prensa, ¿verdad? Están cordialmente todos invitados a la prensa. Pues eso todavía no tengo el dato, pero en la semana voy a estar aquí molestándolos. Claro. Y tenemos ahí, ¿me entiendes? Una ruedita de prensa, llegando los muchachos luego, ahí tenemos un desayunito para todos los integrantes, luchadores que van a estar aquí en este programa, y para toda mi familia que es la prensa, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Antes déjame, bueno, regresando, tenemos llamadas y comentarios. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58, estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles, de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes, de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa, en Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. El Día de Muertos ha llegado y la Catrina, un programa especial, nos ha solicitado. Ileana y Pepe la han recibido, sin pensar que por ellos ha venido. ¡Que viva nuestra tradición!, decía la huesuda desde cada estación. México está en tus oídos y en la hora nacional conoceremos el origen de esta celebración. Descubriremos el significado de las ofrendas y altares. Y en la música, la banda tradicional Tierra del Sol. Domingo 10 de la noche en la hora nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. Hoy Oiga, pues ya hay que pintar nuestra pared, ¿no? A ver, silencio. No, pero que quede blanca. Se ensucia mucho. Ay, ni modo, que negra. Pues entonces, ¿rosa mexicano? Ay, ¿cómo cree que rosa? A ver, vamos a votar. ¿Blanca? Sí. Pues blanca será. Trabajando juntos tomamos las mejores decisiones. Pues la verdad yo quería rosa mexicano, pero nos quedó mejor. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Mejores soluciones para ti. Nos comprometimos a combatir la pobreza y estamos cumpliendo. Más de 3 millones de personas mejoraron su alimentación con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumplido. 4,522 comedores comunitarios en todo el país. Cumplido. 1,582 lecherías nuevas. Cumplido. 4.7 millones de jefas de familia ahora tienen seguro de vida. Cumplido. 5.7 millones de adultos mayores de 65 años reciben una pensión. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Estamos también con el Super Libre rápidamente porque el tiempo corre y llegan las llamadas. Dice Guillermo. Que, espérame, no tenemos pelos en la lengua, ¿verdad? No. Te voy a decir algo. Muy bien. Guillermo Saldaña dice: gané boletos hace 2 semanas, pero el 9 de noviembre. ¿Dónde puedo recogerlos tanto en silla de ruedas? ¿Puedo mandar a mi hija? Sí, claro, ya mándala ahorita si gustas aquí a Canal 58. Estamos hasta las 5:30 de la tarde. Ven por tus cortesías. Si no, ven toda la semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde. De 11 de la mañana a 5 de la tarde con una copia de tu IFE, por favor, y puedes pasar a recogerlos. Bueno, tu hija o quien sea, ¿verdad? Ah, sí. Oscar Omar Martínez, me gané boletos. ¿Dónde puedo ir a recogerlos? Puede ir ahorita y si se puede ir, ¿a dónde? Pues aquí a Canal 58, Calzada Independencia Sur 324, donde están las oficinas del Occidental. Ya están aquí tus cortesías para que vengas inmediatamente, si no lo mismo, entre semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Porque si vienen a otro horario, no, ¿eh? Jesús Zaragoza, me gusta el programa Luchadores como Solitario. Un saludo a las damas e invitados, ¿no? También para boletos. ¿Gitana? Saludos. Mándale un saludo. Mándale un saludo, Gitana. Jesús Zaragoza. Un besito, que sea, hombre. A ver, Gitana. ¡Ah! Está frenado, ¿eh? Se pone rojo. Un grosote, lo que te llamaste. Me van a pegar, ¿no? A ver, tío, ella. A ver. Nos van a mandar a dormir a la tarde. No, el novio comprende que eres una rockstar. Sí. El novio comprende. No, pues él debe de comprender, ¿me entiendes? Que tú eres una figura pública y te debes a tu gente. Sí, eso es ahorita, ahora después. Sí, me comprende lo tipo de la lucha. Mi chavo me comprende. ¡Oh, que no escuchaste Jesús! ¡Que no escuchó Jesús el Zaragoza! Pues él sabe que ellos, es como todo, en todo tipo de deporte hay aficionados y pues encuentras de todo tipo. Y enfermos, ¿eh? Y enfermos también. Pero bastante, mi Paco. Ah, ¿por qué no, pero bastante, no, porque traen lentes. ¿Verdad, Paquito? No, yo me refiero a los que de repente se enajenan mucho, pues. Oye, Gitana, y en que abrir el cartel, ¿nervios? ¿Hay nervios para esa función? Un poco de nervios, pero no tanto. Ya he trabajado con mucha gente en Plaza de Toros y pues voy dispuesta a dar todo lo que traigo de mí y adelante. Ni no se enferma de la garganta, ¿verdad? No. Es que cantó mucho anoche, por eso no sigue. Halloween se atravesó muy fuerte. Es por el beso. Es que es el beso y los nervios, pues también. Bueno, Alejandra González, también saludos al solitario y a todos los invitados. Gracias, crema Bele, gracias. Las coves, mariposa, la gente está muy entusiasmada con esta función. La gente muy entusiasmada con esta función. Ah, no, sí, claro, pues va a ser un mega evento y va a estar pues buenísima la lucha. Y más la de las mujeres, para que miren cómo agarro acá fregadazos a la mestiza y la gitana, que aquí la tengo muy enfrente. Uy, nada. Para que vea. Nada de eso, al contrario. Yo no le tengo miedo a nadie. Voy con todo y voy sobre la máscara de tormenta. Y acá de mariposa, ¿no? También que se me ponga y estoy dispuesta a todo. Bueno. También su máscara, su cabellera. Si tiene campeonato, ¿hola? vamos con humillar, todo. No, me quiero humillar. No. Sacando los contratos. Eso no. A ver, soñar no cuesta nada. Por favor, ahí, que ya hay máscaras en juego y todo. Cabellera. Sí, porque luego, ¿qué tal si la gitanita me la vaya a mandar allá para el sur, El Salvador? pues cuando cuando gustes, estoy dispuesta. Yo también estoy dispuesta a todo y para eso soy luchadora. Pues, para dar todo lo que traigo y aquí está mis máscaras para quien sea, para la luchadora mejor y la luchadora que sea. Pues yo creo que te vas despidiendo de ella. Uy, uy, uy, pues vamos a ver cuál escuela sale contrato, mejor. En lo que ustedes se arreglan, ahorita venimos a hacer el contrato. Aquí No, sí, pero tiene que salir ahí de la computadora para que valga, mi Paco. No, pues mira, ya estamos viendo aquí que ya hay un pequeño pique aquí, ¿verdad? Y digo, la empresa Golden Tirado se fijan todo, ¿verdad? Se fijan todo y no, pues vamos a seguir esto hasta ver hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Te digo que el 9 de noviembre van a poner ahí sus cartas las dos contrincantes que estamos oyendo hablar ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver de qué material están hechos, ¿verdad? Y no, hombre, encantadísimo de la vida de llevar a cabo un encuentro de cuadrangular de máscaras, puede ser, ¿verdad? Uy, para que dejamos a las otras dos chavas afuera de esto, ¿verdad? Ahora que se quieren arreglar pues en directo, pues también en su momento se verá la casta que traigan en las dos ahí sobre el cuadrilátero y de ahí ya verá la empresa, ¿me entiendes? Que tomar decisiones y si no te digo, estamos abiertos a toda opinión, a toda propuesta y no, pues claro que lo voy a tomar en cuenta esta propuesta que están poniendo ellas. Exactamente, aparte que como estás diciendo tú, en Golden se están poniendo las pilas precisamente para llevar a la gente esto de lo que se trata la lucha libre, enfrentamientos con esa calidad. Sí, la verdad que sí, porque si hay un pique, de que yo soy mejor que tú, claro que ahí arriba se va a reflejar más, no el 100, el 200% y pues la gente también lo saborea y también se lo transmites con la vibra y con tu desempeño luchístico. Y eso lo vamos a ver el 9 de noviembre. Pues está el examen precisamente, Mariposa, para que pues las pilas nada más hay que darle. Para que la gente vaya y me apoye y para que vea realmente quién es la número uno y seguirá siendo la número uno aquí su servidora, Mariposa Rosa. Un saludo que ibas a mandar antes de... Sí, quiero mandar un saludo allá para la familia allá en Las Vegas, Nevada y para otra familia que tengo allá en Ensenada, allá por Tijuana, a Paula Domínguez. Y en la bufadora. Y para mi familia que también tengo aquí en Guadalajara, las amistades que tengo y familia todas. Oye, pues tienes mucha familia, yo nomás conozco a uno que tiene en una sola ciudad como 40 familias, saludos. Yeah, yeah. Javier Saizar, ¿qué? ¿Botamán o quién le debo estar? ¿O plata o qué? Por todos los sectores. Porque yo soy soltero, ¿eh? No le alcanza el pollo. Ay, Paquito, La verdad, mi Paco, no te puedes perder este evento, yo no sé dónde vayas a andar, o sea, no sé qué te pase, sé qué ondas traigas ahí por tu mente, pero te vas a perder de un show de primera clase, en ver una lucha estrella, ver a Canek, a Rayo de Jalisco y a Tinieblas Junior con Aluche, para enfrentarse a la nueva Ola Blanca Revolution, la verdad que ya vas a tener mucho tiempo para volver a ver este tipo de carteles. No, yo no sé si vaya el domingo que viene precisamente la abrirla, porque mucha gente de aquí de la coalición que comenta este programa, vaya que sí vale la pena estar allá de cualquier manera, man que nos corran, dijeron. Allá al contrario, ahí vamos a tener las puertas abiertas a toda la gente bonita que ahí con nosotros son bienvenidos. De Medrano y toda la cosa. Van a ver cómo se les atiende, la verdad, cómo se debe de atender a un aficionado de la lucha libre mexicana de hueso colorado como es los que acuden aquí a Medrano. Van a ver cómo se les va a tratar allá, ¿me entiendes? Como se debe tratar un ser humano y a un aficionado de 100 quilates, ¿me entiendes? A los de Medrano y a los de Gómez Farías. Al Medrano, Gómez Farías, el Palenque. Revolución. Todos los integrantes, ahí los esperamos, ¿me entiendes? A todo el que no quiere ir ahora sí que a las arenas que acuden, aquí vengan a ver un buen espectáculo, porque este no es de cada semana, ustedes ahí tienen cada semana, tienen ahí a sus luchadores, ¿verdad? Que los pueden ver cada semana, ¿verdad? Estos no son de cada semana, estos quién sabe cuándo los vuelvan a ver otra vez. Y junto a todo este cartel y todo esto, lluvia de estrellas, Se llama Guerra de Estrellas. Oye, Soli, Paquito, me vas a hacer llorar. Paquito, ya yo me quiero tengo ir para una allá. Cosa, Paquito. Yo no pues yo ya... para convencerte, Paco, pero pues veo que no. Yo tengo mi café, tú también no tienes, ¿eh? Yo te... Pero, o sea... ¿Por qué? Yo se quedo callado. Porque tú tienes exclusividad. Fíjate, yo ahora sí que me andaba hasta quedando sin pelo, por ay, Dios. Paquito, por Dios. Bueno, antes de ir a la pausa, Juan José Carranza, solitario, ¿con quién más te gustaría enfrentarte aparte de esta lucha? Saludos a todos en cabina, no tenme para boletos. No, pues tengo miles de rivales, ¿va? Pues también estaba por ahí el hijo del santo que se hizo lesionado y que ay, ya no quiso jugar a las luchitas y ya ves que es medio tierno. Últimamente Hacienda. Hacienda. Últimamente Hacienda, los permisos. Todo eso. Gente que nos está queriendo bloquear. Ah, no, ¿dónde? Puede. Si no se cumple, no. Si no se usa eso. Que nos pone el dedo. Vieras que no, nada de bloqueo, ni mucho menos. No, todos también en cordial. Todos no, no, todo mal, la verdad. Somos en familia. O sea, todos somos familia aquí bonito, ¿no? Muy bien. Somos no, yo les agradezco a todas las empresas, a todas las empresas que están haciendo su lucha porque no se lleve a cabo la empresa Golden Tirado Promotion, va, gracias a ellos nos estamos yendo para arriba, va, gracias a su odio y a su, sí, y a su sí, no sé sí. qué onda, a su mala onda, va, la verdad que, pues como uno está trabajando bonito y con todo el corazón y las ganas del mundo, va, de hacer alguien en la vida, ¿va? Y demostrar que, ¿me entiendes?, que no ocupas tener una empresa de no sé cuántos años para demostrarle a la gente que tú les puedes traer un cartel mejor que el de ellos. Exacto. Aquí estamos presente Golden Tirado Promotion, el solitario. Muy el bien. Engendro. Y rápidamente, antes de la pausa, Gerardo Pasión dice, quiero felicitarlos y decirles que ojalá haya más carteles como los independientes, estoy contigo. Y dice, nomás faltó Elia Park, saludos para todos, saludos para boletos. Sí, no, mira, también está considerado Elia Park, es de mi baraja luchística, ¿verdad? Te digo que aquí traemos a lo mejor, ¿verdad? En esta ocasión no estuvo aquí presente, les voy a decir porque estuvo un poco delicado de salud. Se está recuperando todavía. Le mando un fuerte abrazo a Elia Park, que dice que no tiene amigos, pero aquí tiene un amigo, ¿me entiendes? Que es el solitario, ¿va? Y es mi compañero, es mi amigo fuera de la lucha libre, ¿va? Adentro de la lucha libre no somos amigos, ¿para qué te digo la verdad? Dentro de la lucha libre no somos amigos, fuera de la lucha libre es mi amigo, el señor Elia Park, le mando un fuerte abrazo y por eso es que no lo ven aquí en esta programación, porque ha estado un poco delicado de salud. Y ahorita creo que todavía no está trabajando todavía. No, se presentó todavía. El viernes en Arena México. Estuvo allá retando a todos los del Consejo Mundial de Lucha Libre, presentó a su hijo, pero él continúa de independiente, digo. Ahora sí que ese lujo se dan las estrellas, ¿no, Soli? Sí, no, pues la verdad que uno tiene su marca registrada y si a mí me quieren dar trabajo en un consejo, ¿no? O sea, encantados de la vida también el engendro y toda mi gente, no hay problema, ¿no? Pero seguimos siendo independientes, ¿no? O sea, yo me manejo por fechas, cualquiera de esta gente que estamos manejando también, o sea, podría, o sea, si me la piden para cualquier arena, cualquier empresa, ahí está la gente, aquí somos. Independientes quiere decir que si tú me pagas dinero por ir a luchar, yo voy. Uh-huh. Esa es la palabra independiente, no hay otra. Pero lo que pasa es que nosotros sí vamos a luchar. No vamos a pasearnos, no llegamos cansados. O sea, nosotros vamos a desquitar una paga, ¿sí? Demostrar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y quiénes somos, ¿sí? Esa es la gran diferencia de otro lado. Tan así, mi Paco, tan así que no es presunción lo que les digo yo que los traigo en avión y mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que yo con eso estoy, como yo sé mucho del ambiente, mi Paco, tengo 24 años de profesional, ¿verdad? Entonces... Por eso mismo es que traigo a todo el mundo descansadito, a todo el mundo, ¿me entiendes? Para que no me ponga paro de nada, mi Paco, ¿no? Uh-huh, porque ahí sí. A la hora de subir, o sea, yo les voy a pedir el 200%, ¿me entiendes? Porque yo te voy a pagar, yo te voy a pagar tu dinero que tú me estás cobrando a mí. Entonces, yo como promotor, yo quiero que hagas esto y esto y esto, ¿me entiendes? Por la afición de Guadalajara, ¿no? Y lo que van a hacer es tirarse no al 100, sino al 200%, ¿no? Porque el cuate que venga a flojear, ¿me entiendes? Y jamás vuelve a repetir aquí en la empresa de Golden Tirado Promotion. O sea, aquí te digo, desde su servidor, que es el pilar de esta empresa, le echa todas las ganas del mundo y siempre que ha subido a luchar, siempre da el 200%, todos así igual o mejor que él, quiero que lo hagan. Y lo van a hacer, porque te digo, porque queremos formar un nuevo concepto, una idea nueva, ¿verdad? Y toda esta gente que está dentro con nosotros, en este cartel, ¿verdad? Y todos los luchadores que son integrantes de Golden Tirado Promotion, o sea, están escogidos, no están hechos a... O sea, no fue de que, ay, a ver, ponlo, porque, a, su casa porque y... a mí me gustó. Yo, pon aquel, no. Todo está escogido, todo está bien, bien fraguado, ¿va? Para llevarles un buen espectáculo de primera clase este 9 de noviembre a toda esta gente bonita de Guadalajara, ¿no? Y ahí aparte está, que son mis paisanos, que somos de Jalisco, ¿va? Para que vean cómo que en Jalisco se hacen las cosas bien, pero lo que es bien, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hacer la última pausa comercial porque tiempo apremia, Paquito Espinosa, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. INE presenta fecha límite de inscripción al padrón electoral. Llegando a mi cita en el módulo del INE. Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio de 2015, ve a cualquier módulo del INE, tramítala ya y vota en las próximas elecciones. ¡Tienes hasta el 15 de enero! Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000 y haz una cita. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Nos comprometimos a mejorar los servicios de salud para todos los mexicanos y estamos cumpliendo. Se construyeron y modernizaron 394 unidades hospitalarias y 2,368 centros de salud. Cumplido. Nuevas instalaciones de vanguardia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Cumplido. Se concluyó la ampliación del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital Nacional Homeopático. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre, el número uno, Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión vamos a hablar de las funciones que se llevaban a cabo los días domingos en la Arena México, la Catedral de Lucha Libre. Y era muy común ver, comúnmente ver precisamente los mano a mano o los duelos de El Toreo contra Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaban en su apogeo las dos empresas. Y este mano a mano ya era requerido y pedido por los dos. Me estoy refiriendo a un servidor que pedía ya a gritos el mano a mano y encontrarme frente a frente en el cuadrilátero, frente a un gran exponente de la lucha libre como lo fue y lo sigue siendo Fishman. El hombre pez, el veneno verde, así conocido, con un físico impresionante, una musculatura que ahora sí que de esos cuerpos que ya no se ven últimamente, cuerpos hechos a base de gimnasio. Y sobre todo un Fishman que estaba en su apogeo, junto con un servidor igualmente. Tanto él como un servidor habíamos anhelado este mano a mano y se nos cumplió el deseo así llevado en la Arena México. Fue tremendo, pero así tremendo el duelo. Que tanto de repartirnos una caída, pierdo la primera caída, me gana la segunda y en la tercera caída, ya después de estar completamente sangrando los dos, me voy encima a Fishman, lo logro romper la máscara, quiero darlo a conocer, lo único que hice fue enfurecerlo más y con ese tremendo físico y un golpeo tan fuerte que tenía, que mis respetos para él, ahora sí que me hizo detenerme un poquito más. Pero no con eso amilanarme, simplemente era demostrar cuál de los dos, por qué estábamos en la cumbre del estelarismo. Fue tan duro precisamente el golpeo, vuelvo a repetir, que en una de esas me da un tremendo golpe en la quijada y me quiebra una muela. Precisamente sentí el dolor el frío que entró en la encía. Yo de momento no supe que había sido una muela quebrada y seguí el combate. Tan es así que lo único que pasó, pues, no me descalificaron, ganó Fishman por descalificación, pero bajando del cuadrilátero fui a la enfermería, me vio el doctor, me dice, ¿sabes qué? Traes la muela partida en dos, lo que hay que extraerla, entonces de aquí te me vas directamente al odontólogo. Como era noche, pues tengo que esperarme toda la noche, pasé dolores muy intensos con la muela partida en dos. Al siguiente día ya me atendí y eso fue lo que me quedó, un recuerdo de este tremendo mano a mano con el veneno verde conocido como Fishman. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring en Superlibre, el número uno, Daniel López, el satánico. Regresamos a Mundo Superlibre. Interesante lo de la nieta, pues el satánico, ¿no, Paquito Espinosa? Como cada ocho días, precisamente, la gente ya está de acuerdo en que la lucha libre está llena de anécdotas, y vaya que cada uno va ahí formando su propia historia. Esto es lo interesante que tiene la lucha libre mexicana. A pesar, digo, de que ya nos lo dijo Engendro Junior, ¿no?, que precisamente esas giras del hambre, como le llamaban precisamente, sí, algunos, sí, y que el Soli también ya es prácticamente ello, lo vivido, lo conllevado en este tipo de anécdotas. Yo creo que la lucha libre no deja de escribirse siempre, Soli. Sí, no, la verdad que cada vez que en cualquier encuentro, en cualquier gira, ¿verdad?, en cualquier avión, en cualquier camión, y eso, pues, va a haber una anécdota siempre, ¿verdad? Y y ahí van a estar para la historia, así como las que cuenta el señor satánico. La verdad que sí, bien, mi respeto, sí, sí es un señor que sabe de lucha libre, y pues sí está bueno oírlo. Así es. Muy bien. Bueno, pues ya es momento de retirarnos. Vamos a ver primero a las damas. ¿Cómo ves? ¿Algo que quieras decir por último? Pues bueno, que venga la gente, que no se va a arrepentir de ver esta gran función. Mariposa Rosa está hablando. Ah, sí, perdón, Mariposa Rosas. ¿Verdad? Que venga y que nos apoyen, y para que vean más que nada cómo le doy aquí a estas muchachas. Ya fueron por el contrato, ya está el contrato, ya está listo. Ya. Está, como dicen en el barrio, está palabrado. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede después, porque vaya que no se pueden perder este tipo de lucha. Sí, claro, y más que nada, pues es un mega evento. Es mucho luchador, pues, de mucha categoría, y pues no se van a arrepentir, van a salir satisfechos, se los aseguro. Muy bien, pues ahí comenzamos con ir a la función, ¿eh? Sí, ándale, pues. Muy y gracias, bien. Y muchas gracias por la invitación, ¿eh?, a todos. Es tu casa cuando gustes, aquí súper libre todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Bueno, gracias. Mi querida gitana. Pues gracias por la invitación, y voy con todo sobre la máscara de Tormenta, y aquí una rival que tengo un lado. Una rival, fíjate cómo le dijo Paquito, no le dijo. No se lo mandó a decir, nada más lo está describiendo, que aquí tiene, no, pero, precisamente, pues, con queso cuando las enchiladas. Cuando quieras y donde pero, quieras. ¿Cómo se la come con los ojos? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo la vea? No, ¿cómo se la come con los ojos? A ver, no, pensar, a ver, no. Ya ves cómo. Las miradas. Como traes aumento, Eric. A ver, no, las miradas. Fuiste pelado, pues ¿qué le pasa? Barbaján. Ustedes son los malpensados, como las miradas entre ellas. Barbaján de Medrano. No, yo andaba ya por Sinaloa. Voy apuntando ese Engendro porque no. Se ve que no se cayeron bien, ¿eh? De primer encuentro no se cayeron bien. No, para el próximo evento ya vamos. No. Este de día 9 vamos viendo, a ver qué tal. Sí, ¿qué tal sale ¿Qué? su función, su duelo? Su duelo de ellos, de ellas, y ay, no. Pues si están de acuerdo y todo, pues podemos hacer algo, ¿no? Muy bien. No, pues, vaya que sí, digo, Paquito. No te la comas con los ojos, porque ya ves que este muchacho tiene otras cosas. Dile, se come por la boca. Alejandro, por Dios, por eso no te quiere la familia. Quise describir cómo las miradas entre ellas, llenas de rivalidad, esa mirada, que la mirada están ahí retándose con la mirada. Bueno, pero pues ya le cambiaste. Habla con propiedad. Ya se escuchó mejor, ya se escuchó mejor. No, Dios nos libre. No, no, no. Ustedes que son mal pensados. Hasta la camisa se desdiñó más allá, Paquito. Bueno, muy bien, Gitana, pues bienvenida. Gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. No digas eso porque Alejandro ya ves cómo es, no digas eso. No, en el buen sentido. No, lo tienes a un lado. Cuando dice lo que se les ofrezca, dice en lucha. Casi. No, no, pero dile. Luchísticamente. Casi para todo lo que se les ofrezca. Casi. Luchísticamente. Y pues un saludo para toda mi familia. Malandra de Medrano. Y como ella la vio con lentes, imagínate. Un último saludo para mi gurrumina y la güerita de allá de Ensenada. Saludos a la gurrumina y a la güerita de Ensenada. Engendro, nos vamos. Pues gracias por la invitación y esperamos a toda la gente el día 9 de noviembre a las 5:30 en la Plaza de Toros El Centenario, a 3 cuadras del Parián, por los que quieren algo. Del Parián de Tlaquepaque, van a comer ahí a gusto, se ponen una birria, alegre la onda, Engendro. Y de ahí vámonos a la lucha del centenario. A 3-4 cuadritos queda de ahí. Del Parián de Clapeyratón. A cualquiera que le pregunte sabe dónde está la Plaza de Toros. A cualquiera que le preguntes ahí. En rutas de camión 647, 275, tour. Varios pasan a media cuadra, deja de ahí. El tour, estoy puro tour, para que se vayan cómodos. Ay, bueno, quedó plata, no. Plata segundo. No, porque no. Haciendo hincapié, recordado, es un gran evento, super lucha estrellas. Una guerra de estrellas, no pueden perdérsela. Su amigo Plata Segundo los invita y recuerden, actitud positiva. Muy bien, Paquito, pues. Y Soli, pues, tu casa súper libre. No, gracias por el espacio que me están brindando y por el apoyo. Y aquí vamos a estar presentes el próximo domingo. No se pierdan a Canek, va a estar aquí al aire. Ya lo dejo en solitario, en Canek, 58, próximo domingo. Canek y otra estrella más, por ahí les tengo la sorpresa. Reservada. Esa va a ser, como dice el luchador, sorpresa. Como ahí vamos a seguir con broche de oro. Con broche de oro vamos a cerrar estas entrevistas. La verdad que para empezar viene el señor Canek y le digo luchador sorpresa. Para que los alcance a ver Paquito. Porque sí, no. ya de Pérez para que los vea Paquito aquí en persona. A uno. Para que me firmen, ¿no? Más estrellas para que le firmen su programita. Y que Dios te bendiga, Paquito. Que va a andar que te la pases feliz el 9 de noviembre, Paco. Ahí viendo... Viene un magnífico elenco, ¿eh? Gracias, Santa Paco, ¿eh? No, gracias, no, por... algo tengo que hacer, mi querido Soli. Gracias por convivir con nosotros. No, pues gracias, Soli, una vez más, porque la verdad, esta es tu casa, te voy a repetir. No, gracias, gracias por el espacio, mi Pacorro, mi Alex y mi Botamán. Botamán. No, Botamán. Bota bien. Bota bien y Botamán. Y aquí estamos para el próximo domingo, aquí nos vemos, aquí también por el martes voy a andar por aquí rondando las áreas, y aquí estamos a la orden, ¿no? Plaza del Centenario, 9 de noviembre, 5:30 p.m. arrancamos con estas bellas luchadoras que tenemos. Exacto, para abrir el cartel. Gracias, bien, el solitario. Muy bien. Bueno, y rápidamente, mucho ojo, ganadores de pases dobles, los que ya habían ganado y los ganadores de hoy. Hugo Alberto Medina, Oscar Martínez Mosqueda, Darío Buenrostro, Guillermo Saldaña y Jesús Zaragoza. Hugo Alberto Medina, Oscar Martínez Mosqueda, Darío Buenrostro, Guillermo Saldaña y Jesús Zaragoza. Todos ellos tienen sus pases dobles. Pueden pasar ya aquí a cabina de Canal 58 a la hora que gusten, hoy hasta las 5:30 de la tarde. Exacto. Y entre semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta los pases, mi Paco, hasta los pases cumplen empresa. Sí, no, mira, cada que viene, ¿verdad? El Sony. Pues hasta aquí los pases, ¿verdad? Esos que quedaron en dedo y todo, ya estamos todos a mano, mi Paco, para que al rato no me vengan a decir que a Chuyita la bolsearon y que faltaron tantos. Y aquí están ya. Ya estamos a mano, ¿no? Ok, perfecto. Estamos completamente. Gracias, señores. Que el Paco llegó con pase allá. VIP. ¿Qué saben? ¿Qué? Que traía cola y toda la arena para él. Y bueno, gracias, mi querido Alex. Y por otra vez, ten cuidado con lo que hablas, ¿eh? ¿Cuál? No, ustedes tengan cuidado con lo que piensan. Yo hablé. ¿Tú cómo te la comes? ¿Cómo que se están comiendo entre los ojos? No, que se comen con los ojos, que tienen una mirada de rivalidad. Se la están comiendo con los ojos, dijiste. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de este domingo. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo, en la transmisión de la Lucha Libre, y que tengan un bonito domingo. Paquito, nos vamos. Oye, no tenemos pelos en la lengua, pero no te mandes. No te manches. Yo nomás le digo que prácticamente vamos a echarle algo al intestino, perdón, ya andamos con el hígado revuelto, pero recuerde que nos escucha a las 6 de la tarde con una transmisión más. Así es. Nada más. Y tenemos allá a Javier Saiza, nuestro productor también. Él sí produce. Ese sí es productor, number one, ¿eh? Saludos del solitario. ¿Con los jingles nuevos, Sony? ¿Te gustaron los nuevos? No, pues de primera clase, como de primer mundo, ¿eh? De primer nivel, papá. Muy bien, gracias a todos, regresamos a las 6 de la tarde. Así es. Paquito Espinosa. Así es, ya sabe usted que en vivo y en directo desde la Arena Coliseo, y bueno, pues ahora sí que no nos resta más que agradecerle a los invitados, y la próxima semana no se puede perder. Canek en vivo aquí. Exactamente, Soli, gracias. Lo prometido es deuda. Canek va a estar aquí presente en Canal 58. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.